El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una noche más, Víctor Fernández, para un nuevo programa. Os traemos lo último en videojuegos con el análisis de Destiny, lo último de Bungie. En el debate daremos nuestras impresiones sobre Tokyo Game Show, la feria sobre videojuegos celebrada en Tokio, Japón. Pero antes de emprender la aventura, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches a todos. Antes de nada, deciros que os paséis por el foro, que he puesto la encuesta del programa y hoy he estado inspirado, así que votar, cochinos. Y nada, Destiny Tokyo Game Show. Destiny, bueno, a ver qué dice David del juego. Yo tengo mi opinión y también a lo mejor alguna pregunta si tengo ganas de hablar en ese momento. Y nada, después del Tokyo Game Show, o sea, después de en el debate ya hablaremos de las noticias. ¿Ha habido alguna importante en el Tokyo Game Show? A mi izquierda, una semana más, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, una vez más, vuelve la actualidad, vuelven las noticias. Y espero que estéis atentos porque esta semana tenemos cosas jugosas, algunas noticias buenas, otras no tan buenas, y habrá debate. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo a hablar de Destiny. Bueno, hay que decir también que el señor Gaspar hoy no ha podido venir porque tenía trabajo y tal. Entonces, pues desde aquí le mandamos un cariñoso saludo a Gaspar y le decimos pues que venga la próxima puta semana. Bueno, y al menos nos hemos acordado de decir que Gaspar no está. Sí, hoy nos hemos acordado. Sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estamos aquí una noche más, esta vez con la actualidad. Os recordamos que hemos empezado la semana pasada un programa especial sobre la saga Final Fantasy, programa especial del cual hemos hecho la primera parte únicamente, pero las próximas partes vendrán en programas salteados porque no queremos saturaros con tanto especial de Final Fantasy y queremos también dar un poco de atención a todas estas novedades del mundo de los videojuegos que han ido saliendo. Así que, antes de nada, nos vamos con las encuestas. Señor Jorge, ¿cómo ha ido la encuesta de la semana pasada? Bueno, la semana pasada, por supuesto, al hablar de una saga como Final Fantasy, os preguntábamos cuál era vuestro juego clásico favorito de esta saga. Podíais escoger entre el 1 y el 3. Y bueno, parece ser que los dos primeros no os gustan, o igual ni los habéis probado. Tienen un 0% de los votos, esos tres. En siguiente lugar, en tercer puesto, queda Final Fantasy IV con un 14% de los votos. El siguiente puesto, que sería el segundo, queda para Final Fantasy V con un 29%. Y el indiscutible ganador de la noche ha sido Final Fantasy VI con un 57% de los votos. Bueno, resultado previsible, me parece a mí. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que Odor no estaba en esta encuesta. No, me olvidé. Que hubiera sido un rival muy duro para Final Fantasy VI. En realidad no me olvidé. Pero se me acaba de ocurrir que en alguno de los especiales tenemos que poner... cuando ya esté todo el pescado vendido, ¿no? Y tal, una encuesta con los mejores, los que hayan salido mejor parados de las encuestas anteriores, ¿no? Y hacer una especie de desempate para ver qué dice la gente. ¿Qué os parece? Hombre, ¿no? Se puede hacer en la última... A ver, yo, si quieres, ya te digo cuáles van a ser por lo menos dos de ellos. Porque en el siguiente programa ganará Final Fantasy VII. Y después, pues ya no lo sé. Pues el 9 es un rival. El 8 también puede ganar en España, ¿eh? El 8 en España tiene muchos fans. ¿Qué va? Para muchos fue el, a ver, el primero igual, que jugaron. Igual me dais una sorpresa y la gente prefiere el 8. Como, la ver, sorpresa debería sería, ser así. O el 9, el 9, que el 9. Es the best in the universe. Bueno, el mejor para vosotros. El protagonista tenía dos rabos, así que eso lo invalida. Bueno, Jorge, encuesta de esta semana. Sí, esta semana, como sabéis, os hablamos de Destiny... Y os preguntamos si creéis que Destiny ha sido una decepción. Tenemos dos respuestas. La primera es sí, coma, no sale en PC. La segunda es no, no sale en PC. Y la tercera, Odor. Así que votad. Queremos saber si os ha parecido una decepción este juego. Queremos saber vuestra opinión. Así que ya sabéis, complejolanda.foros.net para vuestros votos. Yo creo que para los peceros, me refiero a los exclusivamente peceros, es una decepción absoluta. Pero no sé, no entiendo sus razones. Yo lo dejo está, ahí. Ya está. Es que no está Oscar, Gaspar. Creando hostia. Polémica. Es que, wow, Oscar. Hoy te toca sí, a ti hacer el. Alguien tiene que. Es una trolada inteligente. ¿A que sí? Me gusta, sí, sí. Gracias. Soy más inteligente que Gaspar, quieres decir con eso, ¿no? Sí. Bueno, pues para votar esta encuesta ya sabéis lo que tenéis que hacer: ir a complejolanda.forodes.net, nuestro foro oficial, ir al post de programa de hoy, que es el programa de Destiny, y pues ahí podéis votar, eso sí, estando registrados en el foro, es la única manera mediante la cual podéis votar. Jorge, nos vamos con la actualidad. Y empezamos con las noticias, un año más, y vamos a hablar de un juego que gustó mucho en el Complejo Holanda, que es el Xenoblade Chronicles. Bueno, pues hemos sabido que va a haber una versión para 3DS, para la nueva 3DS, no sé si lo sabéis, Nintendo ha anunciado una nueva revisión de esta portátil, que entre otras mejoras pues va a tener un hardware más potente. Bueno, pues... este juego, Xenoblade Chronicles, va a salir de manera exclusiva para esta reedición de la consola y se tratará, obviamente, de un port de la versión de Wii, aunque con algún cambio en el tema gráfico, algún retoque e incluso una bajada de resolución, como es obvio, en una consola portátil. Bueno, Nintendo Australia ha confirmado que este juego llegará a nuestras tierras, a Europa, y también llegará a Estados Unidos, aunque no sabemos la fecha todavía, habrá que esperar. Joder, Nintendo haciendo refritos de sus juegos, qué mal, Oscar, guau, qué mal. Espera. Si lo hace Sony es malísimo, pero si Nintendo está bien. ¿De qué estabais hablando? Del refrito de este... ¿Qué juego es este? El Xenoblade Chronicles. Ah, sí, ojo, pero el de los refritos, el que se metía con los refritos es Gaspi. Ojo, no yo. ojo. No solo Gaspi, ojo, mucha gente. Es un refrito, pero es para portátil, no es para consola sobremesa, Es para portátil. Ya. pero aquí la gente se queja de refritos de todo. No, la gente se queja de que en la de sobremesa te están vendiendo los juegos del año pasado otra vez. Y sin olvidar ya tiene su tiempo, ¿eh? Que han criticado el catálogo de Vita porque tiene muchos refritos de juegos de sobremesa. Pero el catálogo de Vita lo critican porque es inexistente. Directamente. Vale, bueno, el juego que tiene lo también, critica. También es verdad, David. Eso es cierto. O sea, ¿qué me dices, Oscar? O sea, si le hace Nintendo mal un montón, ¿verdad? ¡Wow, qué guay! Hombre, yo tengo varios refritos para PlayStation 3, así yo que... Yo también, estoy contentísimo. Joder. Me encantan los refritos. Pero di que sí y ya está. Venga, y ya va. Y ya se calla. Si le hace Nintendo mal un montón. No, porque yo me lo voy a comprar. Pero es una crítica inteligente, que sí, haga un toque irónico. Súper inteligente. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora moran estos refritos o qué cojones sí, pasa? Sí, a mí me encantan. Los de Nintendo molan más. Los de Nintendo molan más. Cuando, tienen más magia. Y cuando Eurogamer, haga la comparativa... Y vean que la versión de New 3DS petan frames, entonces dirá la gente, bueno, pues, no pasa nada. Pero lo han intentado. A ver, probablemente petará en frames. Yo no te digo que no. Pero se ha visto un vídeo de una versión prematura. Doble rasero, ¿vale? Doble rasero. Pero ¿sabes por qué va a molar más? Por la magia. Porque es Nintendo. Porque pone Nintendo en el lo logo dice, de la lo caja. Dice Reggie. Porque sí. Es Nintendo. No, estoy de acuerdo, la verdad es que sí. Bueno, y vamos a hablar de otro juego nuevo. Esta vez sí que ya no es un refrito. Se llama Bane y es el primer juego del estudio Friend and Foe. No es Bane con B, es Bane con V. Ah, qué pena, joder. Es Bane. Vale. Bueno, este estudio, Friend and Foe, se trata de un estudio independiente con unas 5 personas a su cargo. Y curiosamente, esta es lo que levantó pasiones. 2 de esas personas son exmiembros del Team ICO. De momento no se ha podido ver mucho del juego. Hemos visto un teaser con imágenes in-game, pero no sabemos cuál va a ser la jugabilidad. Sabemos que el juego tiene algo que ver con los sueños. No sabemos exactamente todo el juego se va a desarrollar en el mundo de los sueños, pero tiene algo que ver. Y podemos ver en este teaser que el protagonista se transforma en una especie de pájaro. Va corriendo por ahí y de repente se transforma en un pájaro y sale volando. Muy bonito el teaser, ¿eh? Hay que reconocérselo. Un apartado artístico muy bueno. Y este juego está confirmado para PC de momento. Y el estudio, y esto quiero decir, en muchos sitios se ha dicho iba a salir en consolas. No, directamente el estudio ha dicho que está abierto a publicarlo en todas las plataformas que puedan, siempre y cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Así que es previsible que podría salir en consolas. Pero ya veremos. De momento está confirmado para PC. Yo sé que en consola no va a salir. En Wii U. En Wii U. Pues no lo sé. Si pueden... Esta gente parece que lo quiere sacar donde pueda. En todos los sitios que pueda. Así que a lo mejor... Podría ser. Y... la putada de esto... Bueno, por lo que se ha visto en los... En los foros y en los comentarios de noticias, ha levantado bastante dolor de culo entre los fans más acérrimos de Sony. Sí, y los fans de Team ICO en general, porque no está confirmado todavía para una consola de Sony. Y eso, y también a la gente le jode que todavía no haya salido Last Guardian y que de repente 2 ex miembros de Team ICO estén haciendo un juego que previsiblemente es a nivel artístico muy parecido al estilo habitual de Team ICO y tal. Lo cual aproxima un poco la teoría conspiranoide de David, que dice que ese juego no existe, que realmente es otra cosa que presentará más adelante y que Team ICO lo ha cancelado hace tiempo. Seguro. Esto me recuerda, ¿cómo era ese juego de Wii? Sadness. Eso que no era un juego, que eran unos bocetos muy bonitos. Se ha vuelto a anunciar. ¿Eh? Se ha vuelto a anunciar, pero espera. Ah, es Nintendo, es mágico. No, espera. con estilo ahora 2D. Oh, okay. Porque es Nintendo. Qué mainstreaming. Wow. Pero espera, no es Nintendo, tío. No es un juego de Nintendo. Es un juego de unos polacos. Perdona, ese juego nació en las tripas de Wii. Es Nintendo. Está marcado por Nintendo. No, vamos a ver. No. No todo lo que sale en Wii U es de Nintendo, aunque... Poco no sale en Wii U que no sea de Nintendo. Efectivamente, Oscar. Ahí has sido asquerosamente sincero y te honra decirlo, la verdad. Es un Nintendero listo. Claro. Me gusta eso, sí, señor. Pero yo no me compro la Wii U para jugar a Watch Dogs. Bueno, mejor me callo, mejor no comento lo que en su día firmaste, que es la versión que más te interesa. ¿Por qué? Porque es de Nintendo. No. Vale. Bueno. Me interesaba. Me interesa todavía, pero de segunda mano. No quiero darle un can a esos. Este juego que si habéis visto las imágenes y tal, parece ser... Parece bastante, bastante bonito, una idea bastante original y tal. Y que Muy probablemente lo veremos muy, muy pronto también en consolas, como decía Jorge, porque esta gente pues está intentando buscar esa oportunidad, ¿no? Así que una buena noticia para todos y ojalá pues podamos jugar todo el mundo a este juego. Presentado una nueva versión de Oculus Rift. Awesome. Es un nuevo kit de desarrollo. Podría decirse que es un punto intermedio entre el kit 2 y el previsible kit 3, que todavía no se ha anunciado, pero que podría ser que vaya a salir un tercer kit. Y este kit pues incluye algunas novedades. Novedades a priori no tan tochas como podría parecer, pero que sí que tienen su peso. En primer lugar, han añadido tecnología de tracking de 360 grados, lo cual, según entiendo, no entiendo mucho de estos temas, pero imagino que te permite moverte a 360 grados de una manera más eficiente de lo que hacía hasta el momento. Han mejorado su ergonomía y su peso. Dicen que pesa mucho menos que antes. Y también han incluido auriculares para que tenga sonido autónomo. Bueno, además, se han mejorado muchas cosas a nivel técnico que no vamos a enumerar ahora mismo, pero os recomendamos que vayáis a la página web oficial y le echéis un ojo a este nuevo kit. Y bueno, todavía está lejos de su versión final. No se ha anunciado realmente la fecha a la que saldrá esta versión, pero sin duda es una buena noticia para todos aquellos desarrolladores que están trabajando en herramientas o juegos para este sistema y que cada vez tienen un kit de desarrollo más mejorado y definitivo. Y dicen que en esta nueva versión han añadido, aparte de mejoras en la resolución, mejoras también en head tracking, que es el seguimiento de la cabeza con esta camarita que viene aparte, ¿no? Y tal. Que lo de head tracking, yo no sé hasta qué punto lo utilizarán todos los juegos al final, ¿no? Porque es como que yo lo veo como un sistema, tal vez me equivoque, pero lo veo como un sistema más bien pensado para dinámicas de juego muy determinadas y tal, ¿no? En cualquier caso, está bien lo de la inclusión de auriculares. La versión, que es la que se ha visto, evidentemente es un kit de desarrollo. Esa no es la versión final que va a llegar al mercado. Estamos todavía lejos de ver esa versión. Será más bonita por fuera y todo eso. Y los auriculares que vienen en esta versión son ahí un poco paleros, ¿no? Pero son paleros porque es para desarrolladores y dicen, va, esto les da igual. Claro. Les da igual que sea cómodo. Okay. Hombre, lo importante es que puedan desarrollar el software y puedan probarlo, simplemente. Yo creo que lo importante aquí ha sido especialmente lo del peso, ¿no? El peso yo lo veo una cosa muy determinante para esto. Sí. Y bueno, pues Oculus VR, la compañía comprada por Facebook, ¿no? Que da un paso más allá en este kit de desarrollo y que hace, pues nada, en el evento en el que presentaron esto, pues también aprovechan para dar ciertas charlas, ¿no? Sobre cómo funciona su sistema de estereoscopia y varias cosas más. Salió Carmack hablando de la posible integración de estos dispositivos en la vida móvil y tal. Y, hombre, han sido unas conferencias muy interesantes. No interesantes únicamente con respecto a este producto, ¿no? Sino interesantes para entender cómo funciona la realidad virtual del futuro, entre comillas, o del presente, podríamos decir, ¿no? Entonces, ha estado bien el tema este. Yo no sé qué opináis. Llegados a este punto de este tema de las realidades virtuales y todo eso, yo solo espero que no sea un proyecto que se eternice demasiado, ¿eh? No, eso no lo creo. Interés tengo. Ahora bien, Carmack debería saber que está trabajando para Zuckerberg. Yo no digo nada, lo dejo ahí. Yo, la verdad es que ardo en deseos de poder probar esta tecnología, aún no tuve la oportunidad, y sobre todo probarla en simuladores. Y lo que veo, me da la impresión, por toda la información que dan, que suelen ser bastante, digamos, transparentes en cuanto a información de sus nuevos dispositivos, para mí el de Oculus es sin duda el que mejor pinta tiene, el que parece que tiene un trabajo, mucho más trabajo de fondo, y sobre todo el que mayores profesionales dentro del sector reconocidos tiene. Así que estoy ansioso por ver qué sale de ahí. Y por otro lado, no sé si vas a hablar del proyecto de Sony referente a esto hoy en noticias, Jorge. No lo iba a comentar. Pero Prey Morpheus, que dicen que le queda muy poco tiempo de desarrollo, David. Por cierto, que hace un par de días se anunció que otra compañía va a lanzar su propia versión, la alternativa Oculus Rift y a Morpheus. Sí. O sea, ya estamos en un punto en el que esto ya tiene una cierta expectación, la gente va queriendo. va teniendo esa necesidad de este producto, ¿no? Se ha generado esa necesidad y entonces esas compañías se unen al carro. Lo que pasa es que yo estaba en una compañía, lo tiene muy jodido, sinceramente. Yo soy de Project Morpheus porque lo hace Sony. El otro no me interesa porque lo hace Facebook. Pero tienes a Virtual Boy de Nintendo, ¿no? Es que ese ya lo tengo. Ese también, pero el otro... Tengo tres de Virtual Boy. Un momento. El otro lo hace John Carmack. ¿Sabes? O sea, quiero decir... Pero John Carmack, ¿qué super, qué superestrella de la programación mundial tiene, tiene Sony trabajando en esto? John Carmack a mí no me divierte. Solo su Ferrari me divierte. Pues yo creo que aquí la estrategia de Sony es... Y a ver, me tiro a la piscina, pero yo creo que el producto va a ser bastante inferior al de Oculus y que simplemente están con la idea de sacarlo antes para coger el mercado más rápido que la competencia. Hay muchas dudas con respecto a ese tema. De hecho, Samsung también va a lanzar el suyo, que sí. Es previsible que sea pronto. No, no sé si incluso Amazon o Google iban a sacar algo sobre el tema también. O sea que vamos. Pero bueno, que conste que existe aquí una carrera esto. Entre Samsung y Oculus existe una cooperación ahora mismo, no sé si lo sabéis, ¿no? Se ha revelado hace poco y tal. En cualquier caso, proyecto de Sony. Todavía no han desvelado cómo van a solucionar los problemas de las latencias, las tasas de fotogramas. Porque claro, se comentaba, ¿no?, que por temas de inmersión en realidad virtual se hace necesario... Vamos a ver, si juegas en un televisor no se hace necesario ir a... Que vaya a 60 FPS, ¿no? Pero en realidad virtual parece ser que por cuestiones de inmersión sí que se hace necesario. Y no ha comentado Sony de momento cómo va a lidiar con esto. Lo que sí que han mostrado ahí atrás fue una demo técnica, ¿no?, en la que sí que podíamos verlo a 60. Pero está por ver, ¿no?, la aplicación en juegos. Esto es muy importante, me parece a mí. Bueno, estaremos pendientes de la VR. Vamos a hablar de lo nuevo de los creadores de Sleeping Dogs. Se llama Triad Wars y se trata de un MMO de acción para PC en el que formaremos parte de las triadas de Hong Kong. Todo dentro de este universo de Sleeping Dogs, que por cierto además va a contar con una nueva edición definitiva. Bueno, este Triad Wars de momento no tenemos mucha información sobre él. Sabemos que está orientado al multijugador online. Y sabemos que pronto tendrá una beta. Pero de momento poco se ha visto. Hay un vídeo teaser con entrevistas a los desarrolladores en los que se puede ver algunas imágenes del juego que guarda muchísima relación con Sleeping Dogs. Pero más allá de esto no hay mucha más info. Me sangran los oídos de escuchar estas cosas. Que salga como MMO. Que salga eso en vez de, yo qué sé, Sleeping una Dogs segunda parte. Dos, claro. Bueno, pero seguro que se está haciendo. Lo que pasa es que, en fin, ya sabemos que quieren aprovechar lo que está de moda a día de hoy. Y esto será free to play, supongo. O pay to win, más bien. No tengo información al respecto. Pero bueno, ya se verá. Y hablando de Sleeping Dogs, ya de la edición definitiva, comentaros que saldrá el 10 de octubre de este año. Y saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC. Contará con algunos extras y poco más. Realmente es un refrito del juego que están aprovechando para relanzar. Vaya mierda, no es de Nintendo. Es una caca. Por cierto, una cuestión ahora en serio. Yo me pregunto qué cojones hacen lanzando esta revisión en PC. No lo entiendo. Porque el solo cambia la carátula. Sí, es por los extras, imagino. Por los extras y porque también sale a precio bastante reducido respecto a las otras versiones. Pero joder, es que la original en PC ya se ve igual que esta. Ya es HD o Definitive Edition de base. Sí, es como igual, Tomb Raider, igual bueno, que el Tomb Raider. Es igual que lo de Metro Redux, sí. Que en PC, bueno, es cierto que el 2033 tiene mejoras jugables y otras importantes. Y otras peoras. Ya, técnicamente, bueno, sí, tiene peoras jugables. Sí, tiene peoras. No, peoras técnicas. Pero el Redux tiene algo de sentido porque venden los dos juegos juntos. Entonces, hombre, de alguna manera, pero si no los tenías, puedes comprarlos a un solo precio, hombre, los Jorge, dos. Pero cuestan 35 pavos, ¿eh? Madre bueno, mía. 40, perdón. Y en Steam los puedes comprar por separado y bastante más baratos. No sé, es que me parece una tontería, y esto es otro debate al margen, que saquen en consolas, vale, porque las versiones originales de consola eran muy inferiores a PC. Pero que saquen este Redux en PC... Yo creo que es porque no les cuesta. Porque no lo sacan en físico, lo sacan en digital directamente. Probablemente sea eso. ¿Qué les vale tenerlo ahí? Sí, sí, probablemente sea eso. Pero bueno, esa es otra cuestión que ya hablaremos otro día de eso. Y vamos a hablar de Valve, porque esta semana ha habido muchas novedades en Steam empezando por el Steam Music Player. Es un reproductor de música, como indica el nombre, que podemos ejecutar desde Steam. Este reproductor nos permite escuchar nuestra música y también la de los juegos que tengamos descargados. Es decir, qué guay. Nosotros lo único que tenemos que hacer es inspeccionar qué carpeta queremos que ejecute este sistema. Nos permite hacer listas de reproducción, poner música en cola, etc. Y además de eso, con ciertos juegos de Steam, directamente podemos acceder a su banda sonora desde, pues eso, desde el propio reproductor. Ya tiene como un acceso directo que nos permite acceder a nuestras bandas sonoras. Esto está muy bien y de hecho Valve ha publicado las bandas sonoras de sus juegos de manera gratuita para que la gente pueda descargárselas aunque no tenga los juegos de Valve. ¿Qué cabrones? ¿Lo hacen para que use su aplicación? De hecho, a mí me da la impresión, porque hay ya una pequeña tienda de bandas sonoras de juegos que ya hay dentro de Steam, a mí me da la impresión de que... De que la idea es vender música. O sea, quieren crear una especie de iTunes. Sí, que ya lo, ya iTunes, lo anunció claro. El gordo hace dos años. Sí. El sí, tema sí, de que querían claro. Vender música y también películas. O sea, que crean una lista de producción. Quieren crear un mercado musical. Eso, cosa que ya han hecho muchos otros antes. Pero como lo hace Valve, mola, ¿verdad? Claro que mola. Ese es el puto doble rasero. Joder. Bueno, de todos modos, claro que mola. Sí que es verdad que bandas sonoras ya vendían. Pero ¿sabes por qué? Un montón, vamos. ¿Sabes por qué va sí, a molar? Un montón de tiempo. Sí, porque sí. Va a haber ofertas de Steam de música. Que eso, en iTunes hay ofertas, pero son las ofertas de iTunes, espera, de iTunes entre comillas. Y la música que compres te da cromos. Sí, pues a lo mejor si escuchas música, tú imagínate, te dan cromos. David. Bueno, de U2 no, porque U2 solo va a vender en iTunes. No, no os flipéis, la música no va a dar cromos. Por ahora. No, ¿tú te imaginas tener un cromo de Bono? Ay. Yo los tendría todos. No, pues, el último disco que es una mierda. Oye, a mí me parece genial que se metan en esto y ya veremos. A ver... De momento, como digo, solo son bandas sonoras de los juegos y de hecho, si compras el juego, ya te viene incluida la banda sonora en la mayoría de los casos. Jorge, yo tengo un mensaje para Gabe Newell. Seguramente me escuche, porque es como Dios, está en todas partes. Yo debo decirle, déjate de aplicaciones de mierda para Steam y termina el puto Half-Life 3, joder, una puta vez. Eso coño, no lo veremos. Hostia. No lo veremos. Ya está bien, coño. Digno, hostia. Bueno, tengo que decir algo a favor del señor este. No sé quién es. Al menos Steam, el nuevo skin o la nueva versión de Steam, a mí me mola bastante. Y es bastante más intuitivo de lo que era antes. A mí me gusta antes. También, sí, de hecho, toque azul muy interesante. Vamos a hablar de este tema, porque además de este reproductor de música, han actualizado lo que es en general el aspecto de Steam y también el tema de la comunidad. Ahora, con esta nueva remodelación, tenemos recomendaciones diarias, tenemos una especie de lista de recomendaciones. Es como rellenar un cuestionario, te van poniendo juegos, uno por uno, juegos aleatorios, y tú puedes decidir si ese juego lo quieres en tu lista de deseados, si ese juego simplemente quieres seguir su trayectoria, o bien si no te interesa en absoluto y tal. Y con los datos que vayas generando, pues el propio sistema va de manera inteligente, por así decirlo, a digamos ofrecerte juegos que vayan con tus gustos o no. Es un sistema bastante, bastante interesante. Tienes razón, sí que es aleatorio, pero todo es aleatorio. Es decir, las recomendaciones a veces también son aleatorias. Pero eso es eso es de momento, porque para que las recomendaciones sean más veraces, lo que tienes que hacer es hacer muchas veces el formulario. Las recomendaciones que te hace Steam a ti sobre juegos que te pueden interesar. Ah, claro, pero el rollo es eso. Mira, según la nueva interfaz tenemos la sección de arriba a la derecha, que son juegos que te pueden interesar, y un poco más abajo, el cuestionario. Que puedes hacer uno diario o más, si quieres. ¿Da cromos? No da cromos. Pero lo que hace ese cuestionario es que luego las recomendaciones que se ven arriba a la derecha sean más acordes con lo que te gusta. Claro. Las primeras recomendaciones que hace, yo entiendo que ellos tienen en cuenta varias cosas. Primero, ¿a qué las tipo de juegos de juego, juegas? Sí. En cuanto a cómo están catalogados por género en Steam, ¿no? Teniendo en cuenta las horas y los juegos diferentes a los que juegas. Y luego, si haces este cuestionario diario, lo que tú vas a hacer es que personalizas tu experiencia en Steam. Es decir, tú le dices a Steam, me interesan este tipo de juegos, no me interesan este otro tipo de juegos. Entonces, lo que va a hacer es marginar los juegos que no te interesen, ¿no? De hecho, si a uno de los juegos en este listado le das a no me interesa, o no estoy interesado, no sé cómo se llama, ese juego no te va a salir más en recomendaciones ni en cosas así. Mm. Te podría salir en una oferta externa, si es una oferta determinada o cosas por el estilo, pero no te van a dar la vara con productos que no te interesan. Pero eso está enfocado a gente que no esté muy puesta en el tema, porque yo creo que un jugador informado ya sabe lo que le interesa y lo Hombre, claro. Pero yo creo que esto es una ayuda para los juegos pequeños. Sí, para descubrir juegos. Para que los veas. Porque sí que es verdad que el catálogo es tan amplio en Steam que hay juegos pequeños que ni siquiera sabes que existen hasta que los ves. Entonces, de esta manera, pues, al ser aleatorio, por cojones te vas a tragar algún juego pequeño y a lo mejor pues en el momento te llama la atención y te lo compras. Bueno, aquí lo realmente importante, deberíamos ya apuntarlo todos mentalmente, es que falta poco más de un mes para las ofertas de otoño / Halloween. Así que ya ir preparando la billetera. La cartera, sí, yo me voy a ir comprando ya códigos de estos de 20 euros o de 50, no lo sé. Pero eso sí, baratito, que si no lo digital no mola. Bueno, y siguiendo con esta actualización, además de todo esto, Valve ha añadido un sistema de mentores. Este sistema nos permite hacernos mentor y recomendar ciertos juegos, los juegos que nos gusten. Con esto podemos hacer una crítica breve, con pocos caracteres, nos permiten hacerla, y además añadir un enlace en nuestra crítica, un enlace a nuestra web, nuestro blog o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, ya hemos hecho uno de Complejo Holanda, en el que pues metemos nuestros juegos, los juegos que más nos gustan, por así decirlo, y os metemos un enlace a el programa en el que hablamos de ello, para que podáis estar informados. Sí, bueno, es muy sencillo. Si os queréis unir a mentores, bueno, si queréis tener a Complejo Holanda como mentor en Steam, no tenéis más que ir a nuestro grupo de Steam, que es el Complejo Holanda, y una sección que es mentor y le dais a seguir. Y ya está, es así de sencillo. Yo no quiero. Y ahora te digo, David. Y nosotros solo vamos a recomendar los auténticos souls del catálogo de Steam, ¿no? Juegos que por su calidad o por criterio que hemos tenido aquí en el programa han sido para nosotros souls y queremos que los probéis, ¿no? Sí, pero hay que ser un poco más, extenso en las... En las pequeñas descripciones que aparecen allí. Hay un límite de caracteres de 180. Ah, claro. De 180. Es como un tweet. Es que me estoy fijando en las de los Batman y son un poco lole. No, las de los Batman, joder. Las de los Batman son... Son cojonudas. Son lo que hemos dicho aquí, ¿no? David, no sé si las has leído, mira. No. Pero la primera te leo. Te voy a decir de qué va. En el Batman Arkham Asylum, GOTY Edition, hemos dicho... En este juego eres Batman Souls. En el Batman Arkham City, hemos dicho... En este juego eres Batman en mundo abierto, Souls. Y en el juego de Batman Arkham Origins, en este juego eres Batman en mundo abierto y de joven, Souls por dos. Está bien, es una buena resumen. No hemos mentido, hemos sintetizado, ¿no? Lo que ha sido el análisis. Y además ponemos el enlace del análisis, así que claro, podéis ver un... Escuchar un análisis... Pero esto que es una especie de videoblog, blog, algo así. No, es simplemente que tú accedes luego al juego. Tú, imagínate que tú sigues al Complejo Holanda. Es un e-box o algo así. No, imagínate que sigues al Complejo Holanda en Mentores Steam. Sí. Entonces tú, que no tienes el Batman Arkham City... Bueno, pongamos en un mundo hipotético en el que tú no compras juegos de Batman, ¿vale? Entonces, no tienes ese juego y dices, me interesa en Steam, ¿no? Y tú te vas a la página de Steam de la tienda y dices, joder... Es que no sé si comprarlo, no sé, ¿no? Y entonces ves que abajo pone, el Complejo Holanda dice, en este juego eres Batman y es un Souls, ¿no? Y entonces tú si clicas ahí puedes ir directamente al análisis que hemos hecho en el podcast, escucharlo y decir, hostia, pues igual me lo pillo. Pero ¿quién haría ese análisis? Si es mi otro yo del mundo paralelo, no sé quién haría ese análisis. Bueno. Vale, ahora me ha quedado claro. Está bien, es original, me gusta. Entonces es así de sencillo. Luego nuestras pequeñas críticas que podéis leer ahí os llevan directamente al podcast del programa en el que hemos hablado de ese juego. Pero este podcast al enlace de iVoox, entonces. No, sería el enlace de blog, o sea, de entrada de programa, y podéis descargarlo desde ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya para acabar con el tema de Valve, han anunciado esta semana que Steam ha superado ya los 100 millones de usuarios activos. Es decir, 100 millones de usuarios que se han conectado al menos en el último mes. Es una cifra bastante importante. Joder, 100 millones son 100 millones está muy bien. Y nada, va creciendo la cosa. Y, perdón, una pregunta. ¿Y Origin cuántos millones de usuarios tiene? Origin no... A ver, no, a lo mejor alguno tiene, porque los juegos solo, te obligan. Solo los millones de... tiene Battlefield. Exacto, solo la gente que tiene Battlefield y Mass Effect. Y ya está. Yo quiero decir una cosa, pero estos 100 millones de usuarios son gente que está jugando, o simplemente activos. Compra en la tienda, cierra Steam y se va a otra cosa. Son usuarios que juegan habitualmente en Steam. ¿Que juegan habitualmente? No, son usuarios que activos. Se usuarios conectan. Activos, que se han conectado a Steam, claro, al menos en el último tú, mes. Normalmente lo que hace la gente es en Steam buscar una oferta, comprarla y cerrar ya, ¿no? No sé. Y luego a ya lo mejor no, tú lo haces. Y luego ya no lo toca Steam, ¿no? Claro. Bueno, tú hablas mucho, Oscar... Pero tú tienes abierto Steam siempre que lo sé yo. Ah, no, yo cuando enciendo el ordenador enciendo Steam, está claro. Es que si no, no estás conectado al mundo, tío. Sí, tío, ¿no? Eso no da cromos. ¿Por qué haces eso? Joder, porque hay gente que me habla por Steam, hay que tener deferencia con esta gente. Joder. ¿Qué te importa? ¿Eh? Hay que tener deferencia. Sí. Joder. A ver, soy un tío cultivado, coño. Porque a veces el 90% de las veces no lo parezca. Bueno, pues a mí me ha gustado la actualización. Es... Sí, mola. Está bien, es chula. Vamos con la noticia, digamos, más chunga de esta semana, y es que Blizzard ha cancelado Titan. ¡Oh, Dios Titan, mío! Ese juego de ese juego esperadísimo, sí, por Titan, toda la comunidad gamer. Titan. Oye, Titan llevaban muchos años de desarrollo. Creo que en concreto 7 años. Sí. Sí, 7 años. Yo lo seguía muchísimo. De hecho, me acordé de Titan. ¿De qué fecha es esta noticia, Jorge? ¿De antes de ayer? Antes de ayer, sí. me acordé de la hostia de Titan, ¿eh? Oye, hablamos de Titan en el complejo Holanda cuando se confirmó. Sí, cuando se... Sí. Bueno, cuando se comentó y todo. De hecho, joder. Y todos aquí, sin discusión, dijimos que iba a ser el WoW killer. Que iba a ser la polla. Sí, es verdad. Yo no dije eso porque yo no estaba. No dijimos eso. Yo lo dije, que bueno, iba a ser la polla. A ver, básicamente iba a ser el nuevo MMO de... Yo dije que Age of Conan iba a superarlo. Pero es que Blizzard... Qué hostia, ¿no? Es como el Nintendo del PC, es magia. Es la magia de magia Blizzard. Pura. Bueno, esto acerca Diablo 4 al PC. A mí me parece bien. ¿Eh? ¿Cómo? Si pierden el tiempo en juegos de mierda, pues más tiempo tendrán para hacer Diablo 4. Joder, Diablo 4 espera que salga. Yo creo que yo ya no estaré vivo, pero en fin. Bueno, tranquilo, espera sentado. Bueno, esta noticia la ha confirmado Mike Morhaime, que es el CEO de la compañía, en una entrevista para Polygon. Y dijo lo siguiente... Dijimos que habíamos sometido el juego a un periodo de reevaluación y en realidad lo que realmente reevaluábamos fue si ese juego era el juego que realmente queríamos seguir haciendo, y la respuesta fue que no. En declaraciones para Gamasutra, el vicepresidente de senior de Blizzard, Chris Metzen, dijo lo siguiente: hemos dado un paso atrás y nos hemos dado cuenta de que tenía cosas que molaban. Tenía mérito como gran y amplia idea, pero las piezas no acababan de encajar. Bueno, ya han empezado a volar los rumores. Más o menos la gente ya habla de cómo podía haber sido el juego. Y se comenta que era un MMO basado en la Tierra, en donde la humanidad habría resistido un intento de invasión alienígena. Después de este intento de invasión, pues la humanidad se quedaría en una época de inestabilidad. Y nuestro personaje desempeñaría un trabajo normal, un trabajo como puede ser tener una tienda, por ejemplo, y por la noche formaría parte de uno de los bandos de una guerra civil. Es decir, por el día tienes una tienda o tienes un negocio, cualquier cosa, y por la noche vas a la guerra. Según los rumores, y como digo, no hay confirmación de esto, no lo sabemos seguro, la idea de Blizzard habría sido... que los propios jugadores fueran los que construyeran y expandiesen las ciudades desde cero o desde una base muy, muy mínima. De esta manera, pues construirían casas, construirían negocios y las ciudades se irían haciendo más grandes. Era algo así como crear un micromundo con estos jugadores. Algo muy ambicioso y que, bueno, no llegó a buen puerto. Y bueno, se comenta que el juego iba a ser en tercera persona y que la acción por la noche pasaría a ser en primera. Pero bueno, eso. Desgraciadamente nunca verá la luz. Y se comenta que Blizzard habría perdido unos 50 millones de dólares por la cancelación de este juego. Yo te voy a decir dos cosas. La primera es que me recuerda mucho Star Wars Galaxies. Eso de tener profesiones así, bueno, profesiones normales y corrientes, como por lo de ser peluquero o tener una carnicería o cosas por ese estilo. Que bueno, está muy bien, pero no sé hasta qué punto podría ser divertido. De ahí viene el comentario de Blizzard. Y segundo, que me vuelve una expansión de World of Warcraft que se llamara World of Warcraft, las cosas que molaban de Titán. Correcto. Sí, coger lo bueno. Claro, bueno, ala, sí. Para World of Warcraft, porque hay que ahorrar. Estaría bien eso. Eso está bien. Hombre, y cosas que se hayan hecho como modelos 3D de cosas y todo eso lo veremos seguro, reciclado seguro, sí. En varios lados, eso seguro. Eso es. Nada, está bien. Hombre, si Blizzard dice que no es el juego que querían hacer, es que tenía que ser una mierda. De todas maneras, estar 7 años trabajando en eso y darte cuenta ahora de que no molaba es un poco sí, es mainstream, ¿eh? Hombre, porque no quieres dejar a medias o no quieres dejar por cerrado un trabajo con el que llevas tanto tiempo. Perdona, Mikami, ¿y dónde lo ves? Sí. Mikami un día llegó a la oficina de Capcom y dijo Resident Evil 2, lo que tenéis ahí es una mierda, fuera. Tomar por culo. Y a lo mejor se equivocó. Y con Resident Evil 4 lo mismo, esto no me gusta nada, fuera, tomar por culo. Y el 3, digo, perdón. He dicho el 2 y el 4. Iba a decir yo el 3.5, o sea, el... Lo que iba a ser Resident Evil 4. Sí. Digo, hijo, no me gusta fuera, tomar por culo. Pues prometía. Prometía, pero hay que tener un par de huevos en esta vida. Si algo ves que no funciona, córtalo de raíz. Exacto. No esperes más tiempo. Es verdad eso, Y sí, lo que pasa es que también ellos... hay que tener los cuadros para decir cortar algo de raíz donde ya se ha gastado muchísima pasta en hacer eso. Ellos ya descubrieron que el juego no era tan divertido como lo tenían pensado. Tenía muchas innovaciones porque, si es verdad esto que comentamos, el tema de hacerte tu negocio, tener una casa y todo eso, y además que hubiera un sistema de guerra, poder destruir ciudades y todo eso, eso es muy novedoso dentro de este sector. Pero claro, quizá se pasaron de ambición y no miraron realmente si la esencia jugable podía funcionar. O sea, lo que pasa, Jorge, yo creo que Blizzard se lo puede permitir. Se puede permitir esos lujos de este proyecto, no queda muy bien, pero vamos a intentarlo otra vez. Porque si se va a la mierda, no les pasa nada, pierden pasta, pero en fin, tienen, digamos, valores financieros de sobra para seguir adelante, ¿no? Sí, otra compañía verdad. Probablemente pues se habría arriesgado o se habría ido al carajo directamente. Blizzard no tiene ese problema. Bueno, y una vez más, vamos con la noticia de la semana. Anunciado Attila, Total War. No me gusta el género, pero sí. De los unos. Es que es Attila, el rey de muy los poderosos. Attila, tío. Attila, Jorge. Que jodió a Roma. ¿Cuándo hacen Rome Total War Rommel? Rommel, ¿no? General Rommel, ¿no? Bueno, lo ha anunciado Creative Assembly con un teaser durante el evento anual de Eurogamer. Es la convención que hacen todos los años. Y el líder del proyecto, que se llama como Gasparín, se llama Janos Gaspar, dijo lo siguiente. Qué trolazo. Volvemos a introducir algunas funciones que habían pedido... Que habían pedido nuestros seguidores. Como sabéis, Rome, hay cosas que no incluyó de los últimos juegos y mucha gente pedía que volvieran cosas como los árboles familiares y los árboles de habilidades. Y dice que están mejorando muchos aspectos centrales de Total War que saben que les parecen importantes. Para dar realmente vida a la época, estamos construyendo sobre esos cimientos muchas funciones estratégicas nuevas, como la lucha de guerrillas avanzada, civiles, la destrucción completa de asentamientos y un fuego dinámico que puede arrasar una ciudad mientras se enfrentan los ejércitos. Joder, más presión, ¿eh? ¿Verdad, Oscar? Eso es tremendo. No, pero yo estoy escuchando aquí de Jorge que esta gente que escucha el feedback y tal y que van a incorporar cosas que la gente pedía. La gente pide, yo pido un puto Medieval 3 y a mí no me hacen ni puto caso. Pero tío, si esto es parecido a Medieval. Es casi un Medieval. Es un Medieval, joder. Porque es el año 300 y pico. Es esto no es Medieval, de... esto es no, esto casi. Es un, cuasi Medieval. Un, bueno. Es el bajo Medieval. No, ni siquiera. No llega todavía. Esto no, me cago en... Pero no te iba a decir, hostia. Civiles, macho. Mira, espera, Oscar. ¿Sabes qué significa esto? Que en el próximo Medieval va a haber civiles también, ¿entiendes? Y vas a tener que estar pendiente de que no palmen demasiados civiles. Joder, si el próximo Medieval sale cuando tenga 80 años, no voy a poder manejarme bien. Oye, Oscar, para el año tienes Medieval. Por cierto, ¿has jugado los Sims Medievales? No, hostia, eso pues no es un Medieval, no es un Total War. Te vas a gustar los Sims Medievales. Sí, ¿no? ¿Por? No sé, lo dice por el Medieval. Es Medieval. No, en serio, a mí no me gusta, pero seguro fuera que... Fuera de este estudio, joder. Bueno, este juego ya tiene fecha, saldrá en febrero de 2015 y bueno, es una gran noticia. De hecho, ya nos parecía raro que no sacaran un segundo juego sobre Rome, Porque ya sabéis que los Total War vienen de dos en dos. Sacan el juego original y luego sacan la expansión. Al año o algo así. Que la venden como casi juego completo. De hecho, expansión. Son juegos independientes, no necesitas el Sí, exacto, son juegos independientes. Y bueno, una gran noticia, sobre todo para todos aquellos que no estaban satisfechos con el Rome 2, que se quejaban de que había perdido algunas cosas importantes en la saga, pues ya las vais a recuperar con este Attila Total War. Bueno, a priori, al menos para mí me parece bastante más interesante el tema del contexto que el de Roma. Así que bueno, pero prácticamente es un pequeño punto a favor. Attila pegándose con los romanos. A mí me gusta que este periodo histórico está poco explotado. Sí, pero está poco explotado porque hay otros periodos mucho más interesantes. Ya hombre, tío. Pero me refiero a que puedes jugar algo original o genuino, ¿entiendes? Me gusta que, sobre todo en la estrategia, este periodo tampoco está muy explotado. Sí que es verdad que ha habido muchos juegos de estrategia que han incluido campañas de Attila y todo esto, pero realmente el contexto y además la fidelidad de un Total War siempre te da un rollo de, bueno, esto no lo he jugado ahí en Total War, me apetece, ¿no sabes? Me apetece darle caña. Entonces, por mí, bienvenido, desde luego. Lo espero, este juego. Es un Souls. Todos Total War son Souls. Menos los Roma. Bueno, el Rome 2 es muy buen pero juego. Yo tengo ahí un pequeño problema con... Tú tienes prejuicios contra Roma. Sí, sí, sí. Pero si no, en la época romana vale un montón. En las pelis sí, pero a mí los videojuegos de estrategia basados en el Imperio Romano pues no me acaban de convencer. Pues cosa mía, muy personal mía. Yeah. Bueno, señores, que aquí han estado comentando por nuestro foro complejo anda.forest.net. Sí. Bueno, vamos a empezar con, creo que es el primer mensaje que tenía el foro. Dice, perdón, el post del programa. Dice Battlemaniac 1, hoy no me lo pierdo, ya que tengo el... Por Destiny, claro. Ya que tengo el juego en PlayStation 4 y me ha gustado. Campaña floja, pero con un online bastante bueno y divertido, en mi opinión. Y bueno, nos pone una captura que ha sacado el mismo, con el botón de share. Y está bastante chula. Mi me pone me. Claro, no sale en PC. Mi me pone me. Siguiente mensaje. Brutal Vomit. Uf. De este juego he leído y escuchado mucho. Mayormente cosas negativas. Al final me he quedado con la impresión de que es algo bueno, pero sin llegar a ser lo que prometía. Todo esto leyendo y viendo cosas. Que no lo probaré porque no tengo PS4. A ver qué comentan en el programa. Y a ver si es que tiene tanto de halo como parece. Bueno. Pone una imagen del logotipo de Destiny, que viene siendo pues la entrepierna de jefe maestro. Es que es tal cual, ¿eh? Mirar la foto en el post del programa no tiene pérdida. Una insinuación de algo. Sí, Denis el Azul dice: el título del juego me recuerda a una canción de una serie basada en otro juego. Y entonces tenemos esta mezcla. I know it's my destiny. No sé, la portada. Hace referencia a Pokémon. Sí, mezclada con Pokémon. Lucar dice, bueno, voy a leer estos tres mensajes que vienen porque son de gente que se acaba de registrar y su primer mensaje en el foro. Lucar dice, acabo de registrarme para tener la posibilidad de participar, llevo todo el verano escuchando todos los podcasts uno detrás de otro. Madre mía. Y este es el primero que voy a escuchar en directo. Bueno, espero que no hayas tenido un empacho de complejo. No, banda, digo, porque si te escuchas todos seguidos te puedo no volver a celebrar o algo así. O sea, toda la primera temporada. Nos alegra mucho que te hayas puesto al día y que hayas dedicado tanto tiempo a este tema. Y bienvenido a directo. Sí, bienvenido. Bueno, entre medias, PHF Ceramic dice, épica la encuesta. Podría pillarme Destiny de segunda zarpa por 30 euros en Zex, por unos vales, y aún así estoy dudando muchísimo en comprarlo. Es que es un juego con el que nos van a ordeñar a DLCs. Y si lo ordeño fuera estilo Brazers todavía, pero más bien será como el de las vacas, y no. ¿Qué más? Tu cartera, en todo caso. Sí. Dariote93, buenas a todos. Me presento, soy nuevo en el foro, aunque llevo escuchando el podcast desde iVoox desde hace varios meses. Felicidades por el excelente podcast. Un saludo a todos. Un saludo para ti también y bienvenido al Complejo de Anda. Eso es. Brutal Vomit, lástima que no esté Gaspar, no troll, no fan, pero así es el trabajo. Bueno, la imagen, como siempre. Un troll yendo a la oficina, ¿no? Sí, como parece lleva el currículum vitae en las manos o algo así. Diego Piano es la tercera persona, el tercer forero que se presenta. Dice, hola, soy nuevo en este foro y en este programa y ya me encuentro una encuesta. Y pregunta, ¿qué es Odor? Bueno, más abajo le hemos puesto una explicación. Odor es un personaje Juego de Tronos, canción de Hielo y Fuego. ¿Quién es Odor? Hombre. Bueno. Hay gente que no... ¿Qué tiene que ver Odor con el juego? ¿Para qué sirve un Odor? ¡Qué hostias! Voy a votar Odor. Bueno, nada, después dice que es su primer mensaje, que es la primera vez que escucha el programa. No había escuchado ningún otro escuchado otro programa anterior nuestro y vienen bragas a, al programa tensión, de hoy. Así que, David, Dios ponte, mío, ponte traje. Joder. No te van a ver, pero Dios. Tú ponte traje de gala. Dios de mío, hecho, dice: vengo recomendado por un amigo y me estaba bajando algunos programas cuando me di cuenta que estaba a punto de empezar el directo del programa. Pues tu amigo es un cabrón. Así que aún no os he escuchado, pero de momento tiene buena pinta. Y pregunta: ¿qué es Odor? Que no me suena de Destiny. Maldito sea. Leo más. Sí, sí, venga. Vale, venga. Lisbeth dice: hola a todos. Tardo un poquito, pero ya estoy por aquí. Tengo ganas de ver lo que os ha parecido Destiny. Todo lo que llevo leído sobre él es contradictorio. O bien dicen que es malo como un dolor, o bien que es una pasada. Así que no sé qué pensar. Bueno, esperemos que hoy Bono nos saque de las dudas. Bueno, Brutal Vomit pone un texto aquí, pero yo al final me quedo con una imagen de Oculus Rift. Y es un tío que está sentado en una butaca, en un sillón, con algo en la cabeza, como si fuera el Oculus de verdad. Oculus. Es el Oculus de verdad. Unos cascos. Y está lleno de culos por todos lados. O sea, ahí, lo rodean culos. Sus colegas dicen: vamos a ponerle el culo al lado. Vamos a ponerle el culo al lado. Y vamos a hacer una foto porque, tío, como tiene las gafas, no se entera una mierda de lo que está pasando a su alrededor. Perdón, es un juego de palabras. Está Oculus. Sí, sí. Está bastante bien la imagen. Sí, la verdad es que es gracioso. Me gusta. Está bien. A ver, ¿qué más? Uno más. Mira, Denis el Azul dice: uno de los mentores mejor valorados de Steam, y no es broma, y es Odor. Odor es mentor en Steam, y como podréis imaginar, los juegos son todo Odor. Sí, sí, en sus recomendaciones solo dice Odor. No sé yo, dice que es uno de los no sé, mejores de Steam. Habrá que echarle un ojo a Odor. Odor leía. A ver cuántos seguidores tiene ahora mismo. Sí. Bueno, vamos a irnos con hasta un aquí poco, el foro, sí. Nos vamos con un poco de música, señor David. ¿Qué nos vas a poner pues para amenizarnos? Hoy os voy a poner una pieza musical de Final Fantasy V, porque el programa pasado no pude ponerla y estuve triste por ello, porque es muy bonita. Y espero que os guste. Y si no os gusta, pues me gusta a mí, es suficiente. Bueno, vamos con un poco de música de Final Fantasy V y volvemos con Solz y no Solz. Thank you. Hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Y seguimos aquí en el complejo grande programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas desde complejoalanda.com, también desde iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Como sabéis, desde ahora emitimos en Radio Battletoads de manera muy sencilla, radiobattletoads.com, para escucharnos en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche. También nos podéis escuchar desde nuestro canal oficial de Twitch.tv, que sería twitch.tv/ el complejo anda todo junto. Y ahora mismo tenemos conectados en nuestro chat en IRC hispano, complejo anda todo junto. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, a Abortando a Fachardón, aún no es el 2 de junio. No entiendo esa referencia. Hostia, no lo pides, Batman Arkham Knight. Vale, joder. Joder, David, lo tienes grabadísimo a fuego. Ya te digo. Tenemos a B de Radagast, a Blaster Wada 84, Campone, Dab 1, Denis el Azul, Ducha. Tenemos a él, pero es el nazi bueno. El nazi bueno, si quieres ponerte nick, tienes que, en lugar de poner espacios, con la barra espaciadora, pon guiones, si no, no te va a permitir. Tenemos también a El Destino de Gaspar, Fenris 131, Gaspar mangando a Puyol. Gaspar usa la clase Cryptarca. Gaspar y el engrama morado. Hot Router, Master Puto Primigenio. Mime, Pez ha vuelto, Motherfuckers. Peter Pack, Próximo Destino Gaspar, Super Deimos, Toraz y Wii U Maquinón. No, era mentira. Señor Oscar. Yo os animo a que os pongáis todos algo referente a Gaspar, coño. Sería más divertido. Deberíamos hacer un concurso de Nick solo con. O sea, con. El objetivo de tener Gaspar en el Nick. Y el más loleante, pues que ganara algo. Eso me parece denigrante para Gaspar, ¿vale? Pero, sí. Pero, ahórratelo, ¿vale? Pero te mola. O dos. Bueno, señor David. Sí. ¿Qué ha sido los más sold y lo más no sold de esta semana? Bueno, hoy os traigo una noticia que quiero que vosotros decidáis si es un sold o un no sold. Pero es una cosa que no sold. Mucha polémica. O sea, ¿entonces cómo podemos llamarlo eso? No lo sé. Yo desde luego es no me voy a mojar. Un sold o no sold interrogante. Sí, es un sold interrogante. Sí, yo no me voy a mojar, a mí la verdad es que me da igual, pero sé que ha levantado mucha polémica y quiero que opinéis todos. No, pero tienes que mojarte tú. No, no. Para mí no es ni sol ni no sol, la verdad es que me da igual. Pero es bueno, un Destiny. Entonces. Sé que va, se va a comentar mucho. Cállate. Después traigo otro no sol para mí. Para mí es un no sol de libro, es una tendencia que me preocupa. No es especialmente mala, pero a mí me jode un poco. Reconozco que tengo prejuicios, pero me gusta tener prejuicios. Es lo que te hace un ser humano. Y luego traigo un sol de la hostia. De la hostia. Es una cosa que yo estaba esperando desde hace tiempo y que justamente ahora coincide con mi amor a Final Fantasy. O sea, que es un sol, un sol de hostia y tiene que ver con Final Fantasy. No exactamente, indirectamente sí, pero no, no es un Final Fantasy. Vamos por partes. Vamos a ese sol que no sé lo que es. Destiny. No. Y es que, amigos, el Rubius va a doblar a personajes secundarios de Sunset Overdrive. Eso es un no sol. Y ese tío es un baboso. Bueno, yo me alegro por el Rubius, se hagan unos dineros, que tampoco creo que le haga falta. Microsoft es muy lista porque es una estrategia de marketing cojonuda. O sea, yo no tengo nada en contra sí, de eso. A quien le apetezca escuchar a un baboso. Desde el luego. Oh, tío, ¿qué te ha hecho? Yo contra Rubius no tengo nada, Ya yo, te digo. Hostia. Tiene vídeos bastante divertidos. Me jode. Eres un envidioso de mierda. Me jode por una cosa. No se curra nada. Nada. Bueno. No se le ocurra absolutamente nada. Tu vídeo es muy gracioso. No tiene guión ni hostias. Ya. No se le ocurra nada. Y a la gente le mola. Yo no lo entiendo, tío. A mí no me hace puta gracia. En mi puta vida me reí con una mierda suya. Y he visto varios para ver si... Pero es un tío que empatiza con la gente. Yo, conmigo no empatiza. Bueno, la gente empatiza a ver, con él. El vídeo de Skyrim ese, yo me partí en la caja con él. A mí no me desagrada. No. O sea, yo creo que el Rubius tiene, es un personaje, un personaje y bueno. Yo creo que se está aprovechando demasiado de la situación. Bueno, pero eso no es por su culpa, eso es por Google. Échale la culpa a Google, no a Rubius. Y las empresas aprovechan que tienen muchos seguidores. Le dan dineros para que hable de juegos y cosas así. Sí, bueno. Y para que haga cosas que no son su feudo. Como es el doblaje, por ejemplo. El doblaje. Un trabajo. Jorge, yo creo que es la profesión últimamente más prostituida de este país. Víctor, es como cuando Iniesta hizo el doblaje de la peli de Pirata. ¿Y otro? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver, pero el Rubius va a doblar a personajes secundarios, que tiene muy pocas líneas de diálogo. Y en la peli de Pirata, Iniesta dobla un secundario que tiene muy pocas líneas, Jorge, pero es que te da pirata. Jorge, te recuerdo otro personaje del entorno del videojuego que dobló también otro videojuego. También. Ya lo sabes. Y yo no estoy para nada de acuerdo. El doblaje para los actores. Yo no me entero de nada, David. ¿Puedes decir que...? El doblaje para los actores. Tampoco es para echar ninguna puya, pero decir que estas cosas ya existían de antes. No es nada nuevo, ¿no? No, para nada. Pero, en fin, la cosa está ahí. Ya os digo, a mí es algo que me da igual. No me parece ni bien ni mal, porque la verdad es que este juego me importa tres cojones, sinceramente. Me importa tres cojones el Santa Claus Drive este. Ya lo dije en su día con el E3. Me da exactamente igual. Pero bueno, esa tendencia que hay a día de hoy. Nos guste o no nos guste, pero hay que asumirlo. Así que yo dejo que lo debatáis entre vosotros. Yo ya lo he soltado. Pues, y Jorge ya ha dado su opinión y veo que está enfadado. Me toca sobreramente los cojones. Jorge, y yo creo que esto además, tío, ya el tío no me cae bien. Me parece el típico graciosete que no tiene puta gracia. Pero más allá de eso, es el tema de que alguien no profesional doble un videojuego. Bueno. Es como pasa en las películas y tal. Y eso solo pasa en España, tío. Solo pasa en España. El tema de bueno, que yo sepa, ¿eh? El tema de llamar a la gente, porque es famosa, para que dobleen algo. En Estados Unidos son los líderes de hacer eso. Sí, pero ojo, en Estados Unidos llaman actores. Hombre, por lo menos es verdad, por lo menos actores. Es algo. O deportistas famosos. Y es otra cosa. Pero macho, además, ¿no visteis el vídeo de Gary Oldman? Sí, lo del baloncesto. A Gary Oldman también le jode eso. Le jode. Bueno, pero a ver, son muy pocas líneas de diálogo, ¿eh? No es que doble un personaje, propiamente dicho. Como Jorge siga así, el Rubius va a hacer un vídeo en YouTube contra el Complejo Holanda y entonces nos vamos a expandir ahí en plan sobrada máxima, ¿eh? O nos va a odiar la gente, ¿no? Yo sabía que esto iba a traer polémica porque, sí, en fin, a mí la verdad es que no soy muy sensible con eso. Vale, no soy muy sensible. Yo oye, es tu opinión, me parece perfectamente respetable, pero en fin, creo que ya está todo dicho. ¿Alguien más quiere añadir algo? En el foro seguro que comentarán. No, yo solo una cosa. Estoy hablando en serio ya. Nos dejamos de chorradas y tal. Yo creo que el doblaje, no solo en videojuegos, sino en cine, series de televisión y tal, debe ser una cosa para los actores, ¿no? Porque, vamos a ver, recibir un producto que no está acabado como debería estar, para mí es una tomadura de pelo, joder. O sea, un doblaje... Mira, el sueldo que puede cobrar una persona, sea este tío, sea un deportista, sea no sé quién, sea fulano de tal, lo podría cobrar un actor, ¿no? Haciendo un trabajo bien hecho. Eso es lo que pienso yo. Tenéis el ejemplo... así uno bastante modernillo y que la gente recuerda, que es el tema de Escuela de Rock, con Dani Martín doblando a Jack Black. Malísimo, tío. Que escoñó la película por completo. Sí, sí, bueno, sí. Pero es que eso ya es otra cosa, porque eso ya es un personaje durante la película. Que sí, pero es que estas cosas también se hacen en el cine. Efectivamente, eso pasa mucho. Se hacen en el cine. Sí. Cogieron a un personaje famoso, tema musical, pues tal. Sí, sí, sí. O sea, normalmente no es nada nuevo. Pero en fin, ahora ha tocado el Rubius, pues... Sí. Se carga un trabajo de una gente que ha trabajado muy duro para sacarlo. Bueno, vamos con más Sold No Sold. Vamos con otro No Sold y es una tendencia que ahí me jode. Tengo un bolígrafo, escuchad cómo lo tiro. ¡Hostia! Se ha escuchado bien. David, es muy salvaje tirando un bolígrafo. Es malísimo. Nah, cállate, joder. Antes de empezar, y es verdad, lo acabo de leer aquí en el chat y quería recordároslo porque va al tema. Rubius sale en Torrente 5. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a noticias de videojuegos. Vamos a otra noticia que... Esta noticia se confirmó antes del Tokyo Game Show, sí, cuando se filtró Resident Evil Revelations 2. Nadie dice nada. Joder, que poco se interesa la saga Resident Evil. No, sí, Revelations... Revelations, ¿no? A mí ahora mismo es el Resident Evil que más me interesa. Sí, sí, tiene muy buena pinta, por cierto. Y al parecer la estrategia de Capcom es distribuirlo inicialmente en formato digital por episodios. Sí. Por episodios. Amazon ya digamos Amazon, que, ¿no? Amazon de episodios. Amazon de episodios. No, van a ser 4 episodios, uno cada semana. Tampoco es que sean muchos. El caso es que esta distribuidora ya ha confirmado la hipotética fecha de salida de versión física, porque también Capcom dijo que iba a sacar una versión física con todos los episodios, lógicamente, el juego completo, para el 31 de marzo. Con lo cual, si las fechas cuadran y la de Amazon es cierta, pues tendremos Resident Evil Revelations 2, pues probablemente a lo mejor en el mes de enero. Puede ser, ¿no? A principios de 2015. Luego en marzo, pues la versión física tal cual. A mí esto no me gusta, sinceramente. A ver, tampoco es que tenga ningún problema mayor, ¿eh? Simplemente juegas el título fragmentado en episodios, supongo intentar crearte ansiedad de cara a comprar el siguiente. Es una estrategia que ya se intentó con otros juegos, que por ejemplo el último Alone in the Dark también tenía este esquema de episodios, pero aunque en este caso más bien era resumirte lo que había pasado en un episodio anterior para después pasarte al siguiente, algo que también utilizó el primer Resident Evil Revelations. Pero a mí esto de los episodios no me gusta, distribución digital, porque, no sé, yo quiero el juego completo ya y sin ningún tipo de condicionante o sin ningún tipo de, bueno, me espero al siguiente cuando salga. Si acabo el primer episodio o la primera parte del juego, a lo mejor quiero seguir jugando y no esperar a que lo lance, ¿no? Ya os digo, es una cuestión personal muy subjetiva, esta sección es subjetiva, es mía, yo comento lo que me da la gana y a mí particularmente pues no me gusta. No sé la opinión de los demás, que también la verdad es que me da bastante igual. Habrá quien pique en el buen sentido, sí. Claro, que prefiera la descarga, sí. Aunque sea una semana el primer capítulo y bueno, así. Y habrá otra que prefiera esperar, yo personalmente prefiero esperar, ajá, que salga el juego en físico, sí, y tener la edición en físico. Hombre, mi intención también es esperar. Yo me conozco, es un Resident Evil y cuando lo vea ahí, Resident Evil Revelations episodio primero, cómpralo, hijo puta. Pero es que tú te harás con los episodios digitales y después cuando salga la edición física, pues también. No, puede ser, sí, no sé, puede ser, es cierto. Resident Evil, tú lo has dicho. No se puede esperar, David. No creo que pueda esperar, la verdad es que me han pillado, es un poco el dilema del fans de las series videojueguiles, que al final siempre caes, si eres un hijo puta que cae y no tienes criterio ninguno. Pero es en fin, como si te pillan de los huevos, ¿no? Y te dicen, es que piensa en esta situación, David. Sí. Te dicen, si no haces esto, aprieto. Y tú no puedes, y tú sabes que no puedes tirar para salir porque te tienen ahí agarrado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no puedes negarte tampoco, porque si no aprieta. Entonces es una situación muy difícil, ¿verdad? La verdad es que sí, Víctor, es un poco. Es el sentimiento al que me enfrento yo mucho. De hecho, fíjate, cuando Arkham Origins se confirmó y se dijo que no iba a ser Rocksteady la responsable, dije yo, joder, vaya mierda, qué puta mierda. El día de salida, todos como putas a comprarlo. O sea, al final, da igual. Aunque te guste la polémica y quejarte, al final. Hombre, sí, no da igual. Y en este caso, menos mal, porque solo es un puto a juegazo. Ti no te da igual. Bueno, yo veo mucho bocas por ahí, que mucha mierda y que indignante es esto, pero luego va a la compra, vamos, pierden el culo por comprar ese objeto que en teoría lo detesta. Pero ¿no? Se sienten sucios. Bueno, pues eso es lo que dijo antes Víctor, o sea, al final caes. Pero en fin, ya os digo, a mí no me gusta, espero vuestras opiniones en el foro, bueno, en el chat o en Twitter o en donde queráis, o incluso en Steam, Origin no. Y vamos al siguiente solve definitivo, extremo, brutal. Óscar, ¿estás emocionado? Tiene que ver con JRPGs. A ver, cuenta. Mierda. Ah, justo ahora la música se para. Como estoy en simbiosis con mi PC. Pierre Solar HD se pondrá a la venta la próxima semana. Buah, en descarga digital. En descarga digital. Por culo. De momento para PS4, perdón, y Steam. Joder, antes decía PC, pero le digo Steam, es increíble. Steam me ha devorado. Y las versiones de Xbox Wii U aún no tienen fecha de salida determinada. Por cierto, va a salir también en Dreamcast. ¿En qué? Dreamcast, esa consola que tú odias, pero la odias porque no la pudiste jugar. No la odio, al contrario. Perversión. Y también saldrá, y en este caso saldrá junto a las restantes versiones de Play 4 y PC, en Ouya. Pero Ouya, esa consola que es ultra pequeña, pero también tiene su versión. Pero me quieres explicar lo de Dreamcast. No sé, explícamelo tú. Tú odias Dreamcast, no sé por qué. Que no, joder. Ese juego originalmente. Salió en Mega Drive. Salió en Mega Drive. Es un juego que se hizo hoy en día y salió en Mega Drive. Es más, en España se distribuyó una versión con idioma en castellano para Mega Drive. Vale. Que si la quieres conseguir ahora tienes que apoquinar muchos billetes. Pero ¿por qué sale en Dreamcast? Pues porque sí, bueno, mejor dicho, pues si le sacan en Mega Drive, tío, pues la van a sacar en Dreamcast también. Yo qué sé, Oscar, porque sí, porque pueden y porque se lo pueden permitir. ¿Formato físico? Pues en ese caso supongo que sí, claro, es que sí, no queda otra, el formato físico. Es más, yo os voy a decir que en la última Retro Madrid vi este juego Vi este juego en PC, en Ouya y también en Dreamcast. Y también tenía la versión de Mega Drive operativa. Y yo me enamoré. Tiene un estilo gráfico precioso. Es bonito. Sí. Una cosa lo único preciosa. Que falla un poco es el tema de los dibujos de los personajes. Los dibujos ya dibujados con un estilo más de cómic. Que no es que el estilo esté mal. Lo que está mal es que hay algunos fallos de dibujo y tal. Que bueno. Se nota que es un juego en el que probablemente la gente que hizo los gráficos fuera muy poca. Y con los medios que pudo, claro. Pero el juego tiene un aspecto fantástico. Joder, yo un lo que aspecto vi, tremendo, macho. Me enamoré, pero perdidamente. Más siempre tenía mono por saber cuándo salía, nunca había fechas concretas, siempre un poco dar largas, retrasos. Pero la próxima semana la tendréis en Play 4, Play 3, Steam y Ouya, y más tarde en Xbox One y Wii U, y también Dreamcast. Y va a arrasar, me parece a mí. Y yo creo que este juego se merece éxito. Aparte, ya os digo, la gente que ya juega la versión de Mega Drive dice que es fantástico. Ya no solo por el estilo gráfico, sino como JRPG es francamente bueno. Y yo me alegro de poder disfrutarlo al fin. En este caso, pues seguramente lo juego en PC, ¿no? Compré la versión de Steam seguramente. Yo estoy enamorado. Curiosamente, entré en Steam para ver el precio que iba a tener, por curiosidad. Aún no tiene precio oficial. No sé, Oscar, a lo mejor ahora sin el automatizado, no lo sé. Yo cuando lo miré, que fue hace 3 o 4 días, aún no tenía precio. Pero el caso es que lo tendremos aquí la próxima semana. Seguro que viene a precio reducido, a 15 pavos. Seguramente. Seguro. Para mí es noticia cojonuda porque este juego merece mucho la pena y, oye, a lo mejor hacemos un análisis de él en el complejo Holanda. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Bueno, ahora, Víctor, si te parece, podemos pasar a la Sold Edition. La Sold Edition esta semana, David. Y voy a hacer una especie de... Voy a subir la música para dar así más toque más profesional, ¿vale? Vale, ya está, suficiente. Vamos a hacer la Sold Edition y, aprovechando que es un programa de Destiny, pues vamos a hacer la Sold Edition de Tales of Xillia 2, no, vamos a hacer la de Destiny mejor, la próxima semana de la edición coleccionista de Tales of Xillia 2. Y estoy con una edición que inicialmente dije, joder, qué cara es esta edición, su puta madre, 160 euros. Claro, yo al principio pues así un poco reacio, bueno, reacio realmente no, eso lo dije después de pagarla. Pero el caso es que dije, joder, qué edición más cara, qué traerá para que sea tan cara, ¿no? Bueno, os voy a comentar un poco el contenido. Iba a usar la web oficial, lo que pasa es que la web oficial te empieza a soltar un rollo sobre el contenido que realmente no os voy a leer. Voy a resumirlo muy resumidamente. Bien, os traigo una réplica del Espectro, ese robotico del que ya os hablaré, es un robotico que te acompaña y te da consejos, que por cierto... es un robotico que te habla, dice frases más o menos comunes durante el juego y que además trae la voz del actor que hace de Tyrion Lannister, Peter Dinklage. Ah. Que tengo un robot que tiene la voz de Peter Dinklage. Ese fue el juego, el personaje que le obligaron a volver a doblar movidas porque la gente en la beta se quejó o no sé qué. Ah, bueno, sí, se quejaron, no sé si se quejaron. De que era muy inexpresivo, pero es que es un puto robot, es un robot, amigos. Bueno, un robot en teoría tiene que ser muy expresivo, ¿no? O por lo menos claro en su expresión, me refiero inexpresivo en su habla, en la emoción, en su habla, emocionalmente. Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que es bastante frío en general y me parece lógico, la gente a veces se queja por placer, Jorge. Sí, por todos los cojones. El caso es que este robotico tiene un sensor de movimiento que si te mueves y detecta tu movimiento, pero ese tiene que ser un movimiento a un centímetro de distancia para que detecte que estás ahí, pues te habla, dice cosas que probablemente no tienen ningún sentido, pero te habla, ¿no? Es muy bonito, la verdad es que me gusta el diseño, aparte tiene lucecitas y tal, imita muy bien al robot original del juego y es curioso, cuanto menos, ¿no? Es una figura que me gusta bastante, no levita, eso vaya, no lo mierda tiene. De mierda. Pero es muy bonito, la verdad es que está francamente bien. Después trae una especie de postales, muy cucas todas ellas, muy bonitas, que imitan un poco el estilo viejuno. Trae una especie de guía, una guía que incluye después una especie de subguía, que es una guía de armas, una especie de guía de armas, un consejo de cómo usar las armas, que además viene en castellano, cosa increíble, porque normalmente estas ediciones siempre traen los libros, ya sea de arte o lo que sea, siempre en inglés, y en este caso han tenido la decencia de traducirlo, además muy bien traducido, e incluso también han traducido, porque me gusta este libro porque a veces simula que hay una persona que ha tachado en mano cierta parte de la guía y ha puesto otra cosa, ¿no? Como en plan, esto está mal, hay que corregirlo, ¿no? Me gusta mucho ese detalle y también ha sido, insisto, en castellano, que creo que es lo mejor que he visto en los últimos años, porque es un detalle cojonudo e inesperado completamente. Y después trae a mayores estos detalles de... Bueno, trae también una carta bastante particular, una carta muy con un toque muy melancólico sobre el pasado de la Tierra antes de ser más o menos invadida, entre comillas. Luego trae pegatinas, que yo las odio particularmente, un parche que nunca uso para poner en la ropa. No sé quién coño va a poner parches en la ropa, pero en fin, alguno habrá. Y también trae un pase de temporada. Esto eso sí que es interesante, pasar temporada para poder disfrutar del contenido futuro de Destiny gratuito. O sea, que a ti el primer año ya no te ordeñan. Exactamente. Claro, yo sabiendo esto, pase de temporada, la verdad es que me parece el precio bastante equilibrado. Pase de temporada debe valer 30 su pastizal. Euros. Sí, sí, por ahí más o menos. O sea, que tampoco está mal. Así que, amigos, ahora llega el momento de darle la nota. Voy a quitar la música porque quiero que sea un momento emocionante, con tensión. Y le voy a dar 3 soul points. 3 soul points. Sí, sí, 3 soul points. Porque el tema del pase de temporada, el contenido que trae, el detalle de haber traducido ese libro, que me parece cojonudo, es un detalle grandioso, de verdad, sobre todo como yo, que siempre compro ediciones coleccionistas y siempre me encuentro los libritos en el lenguaje shakespeariano. Y al fin alguien lo traduce al castellano, así que eso tengo que premiarlo y lo premiamos aquí en el Complejo Holanda. Así que 3 soul points. Máxima categoría en Solid Edition, ¿eh? Salvo que seas Batman o Skyrim, pero en este caso, pues. La ventaja de Batman Skyrim en cuanto a las ediciones coleccionistas es que además incluyen el juego. Exactamente, eso es. David, ¿estás compensando la Soul Edition con el análisis? No, para nada. Por cierto, también trae una caja de metal muy cuca, aunque yo personalmente prefiero que también incluyan la caja original para que no desentone la colección. Pero esto ya es y podéis meter caramelos si queréis y cosas de esas, ¿no? También. Bueno, una última cosa antes de pasar al análisis. Deciros que me podéis enviar vuestros Sol y no Sol personales a la dirección bonoman@complejoholanda.es. Y si queréis, me podéis enviar también archivos de audio MP3 para que vuestra voz se escuche en el programa. Si me gusta, lo haréis. Si no me gusta, pues no saldréis. Eso ya depende de mí. Es una potestad mía personal. Y, en fin, ya sé que estos últimos programas no he utilizado mucho esta sección porque, bueno, al hacer especiales, pues ya sabéis que al hacer especiales la dinámica habitual del programa se transforma, se convierte y nos centramos en ese especial y dejamos de lado pues las secciones, digamos, oficiales del programa, ¿no? Pero ahora que ya vamos a estar un poco más relajados con programas habituales, pues haré todo lo posible para que vuestra voz se escuche en el programa. Así que, de verdad, bonoman@complejoholanda.es, podéis enviar todo lo que gustéis y yo, pues, seré vuestra voz aquí. Muy bien, pues yes.com. Bueno, más arroba complejo. Ah, es.com.es. Sí. Vaya, la he cagado. Bueno, pues .com. Gracias, Víctor, por corregir. Repite. Vamos a arroba complejolanda.com. No, desde el principio. No, bueno, desde el principio no. Vamos con el análisis. Nos vamos a hablar de Destiny. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Hoy llega al Complejo Holanda uno de los juegos más esperados de los últimos años. Un juego de los creadores de la saga Halo, de Bungie. Y un juego que llega por primera vez por parte de esta gente en plan multiplataforma. Y que los primeros anuncios lo dan como algo muy parecido a Halo, pero sin ser Halo. Y entonces creó una expectación brutal. Un juego en el que se ha invertido mucha pasta, siendo la producción audiovisual más cara de la historia. Señor David, vamos a hablar de Destiny. Pues sí, Destiny, como dice Víctor, un juego muy esperado, porque es un juego de Bungie, porque es el primer proyecto que hacía Bungie después de la hegemonía de Microsoft con Halo. Y había mucha expectación, que muchas pretensiones, muchas, en fin, expectativas puestas en el juego. Que bueno, yo no os voy a decir si se han cumplido o no, yo creo que eso depende de cada persona, pero me da la sensación de que uno de los problemas de Destiny ha sido el prejuzgarlo, ¿no? El pensar que como es un nuevo proyecto de Bungie va a tener que ser muy similar a Halo. Y realmente no es así. Es un juego que sus parecidos con Halo son parecidos en ciertos detalles que son muy típicos de Bungie, pero digamos que el desarrollo, el alma de este juego es completamente diferente. O sea, realmente Destiny no tiene nada que ver con Halo, más allá de que se ambiente en el espacio, más allá de que los tiroteos sean muy Halo, pero todo lo demás es un proyecto radicalmente opuesto, y no por ello bueno o malo, simplemente diferente. O sea, Bungie no tampoco tiene la obligación de tener que hacer un juego que sea el Halo, por así decirlo, de sistemas multiplataforma, ni mucho menos. O sea, yo creo que eso es prejuzgarlo y, en fin, ser un poco, quizás, poco justos con él, pienso yo. Bueno, vamos a empezar, como siempre, con cada apartado. La historia de Destiny. Bueno, yo la historia os voy a contar la sinopsis básica. Debo deciros que la sinopsis he tenido que mirarla en un sitio porque yo con este juego he sufrido el síndrome de resaca. Es decir, que tú avanzas en el juego pero no sabes por qué estás en un sitio ni lo que tienes que hacer. Es decir, es como, ya sabéis, a veces pillas unas resacas brutales, te despiertas por la mañana y dices, hostia, ¿qué he hecho ayer? No me acuerdo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Haces misiones, pero no sabes por qué estás ahí ni lo que tienes que hacer, ¿no? Lo cual quizás dice poco a favor de la narrativa de Destiny, que es quizás uno de sus problemas principales. ¿Qué vas a decir, Oscar? ¿Vas a decir ahora que eso es un problema típico en Bungie o qué? ¿Qué vas a decir? Puede ser, no sé. Era bueno, un problema también en su otra saga. Sí, vamos a comentar la sinopsis. Bueno, Destiny está ambientado en un futuro en el cual, digamos que el universo se ha modificado, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque en un momento determinado llegó una esfera, un cuerpo terrestre al que llamaron el viajero. Este cuerpo terrestre cambió la dinámica del universo. Permitió que planetas que antaño eran inhabitables de repente pudiesen ser habitables, ¿no? Pues por Venus, Marte, la Luna, etc. ¿no? Como desafío total. Más o menos, algo parecido. O sea, es una esfera con un poder brutal, una esfera que además se asocia al bien o a la luz, en fin. Y que cambió un poco la dinámica del universo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Que esta alegría por un nuevo descubrimiento, por un cambio que permitía a la humanidad expandirse, trajo la contraprestación de que de repente apareció también la oscuridad. La oscuridad que amenazaba pues la hegemonía de las especies que en ese momento vivían en el universo y que provocó pues unos años de absoluta crueldad en el mismo. Es aquí donde aparece la figura de los guardianes, que es el rol que interpretamos nosotros en Destiny. Somos un guardián, hay tres clases de guardianes, somos cazadores, hechiceros o titanes. Y ahí ves la historia. Es la historia, el contexto de la historia, un universo que está en guerra, un universo que está amenazado por la oscuridad y que nosotros tenemos que librarle de ese yugo de la oscuridad. Punto. Ya está, ese es el contexto de la historia. Bien, como os decía antes, el efecto resaca, no sé qué hago aquí, no sé qué tengo que hacer, el caso es que avanzo y mato enemigos, pero realmente no entiendo muy bien cuál es mi objetivo real en el juego. Es un problema de Destiny, es decir, es quizás su defecto más grave. Que lo que se refiere al modo campaña principal, ya hablaremos de los distintos modos. Lo que es la narrativa propiamente dicha, el intentar crear en el usuario una especie de ansiedad por avanzar en la historia, a mi juicio no existe. Pues la historia es algo testimonial, es algo que además está narrado de una forma bastante parca y cutre. Y que al final, ya os digo, el jugador pues actúa de forma mecánica. Realmente no sabe por qué está ahí ni lo que tiene que hacer y tampoco le importa, que eso es lo más criticable, ¿no? Ya os digo, yo soy una persona que me suele fijar mucho en las historias, me gustan bastante en general, no son videojuegos, en cualquier cosa. Y en el caso de Destiny, pues mi atención hacia la historia es prácticamente inexistente, con lo cual creo que deja las claras que este apartado no me ha convencido y creo que es el punto más negro de Destiny. Ya no la historia en sí, sino transmitirla, narrar al jugador, incluso dentro de que es el modo campaña principal, es un modo campaña quizás poco inspirado, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tiene algo que decir, algo que opinar. Pero el caso es que para mí este es el punto más negro de Destiny, lo que se refiere a la historia, más que al guión en sí, pues la forma de narrarlo. Bueno, vamos a pasar a apartados jugables y aquí está la salsa, amigos, la salsa, la batalla campal. ¿Qué es Destiny? ¿Qué es Destiny? ¿Qué es? ¿Qué es Destiny? ¿Se ha dicho que es un MMO? No es un MMO. Es un Borderlands. Tampoco. Es un juego tampoco multijugador cooperativo. Eso es, literalmente es eso, pero hay poco más, hay algo más. Es un juego tipo Monster Hunter. Tú no, tampoco. Quedas con unos amigos y vas a... No. Tampoco. A matar. Tampoco lo veo así. Aunque realmente podríamos usar conceptos o dinámicas fijas de esos géneros o de esos juegos, se podrían aplicar a Destiny. Pero Destiny no es un MMO, a mi juicio. Si aceptamos que es un MMO, como muchos medios y personas han dicho, pues probablemente sería el MMO más cutre de la historia. ¿Por qué no es un MMO? Bueno, yo tengo aquí tres motivos, tres tesis doctorales que os voy a decir ahora mismo, veréis. No es un MMO principalmente porque hay solo tres clases. Tres clases que realmente entre sí, aunque tienen diferencias, porque cada clase tiene sus habilidades propias, sus poderes propios, diferentes uno de los otros, realmente son clases que, aunque tú, por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, antes os dije cazadores, hechiceros y titanes, aunque tú lleves un equipo de tres titanes, por ejemplo, o tres hechiceros, o dos cazadores y un hechicero, por poner un ejemplo, o sea, realmente la experiencia va a ser prácticamente la misma, tú no vas a encontrar dificultades a mayores. A mi juicio, eso ya impide que sea un MMO, porque un MMO, si quieres llevar un equipo, tiene que ser un equipo equilibrado. Tienes que llevar, pues, digamos, personajes de cada clase para que se equilibre y donde falte uno, donde realmente haya carencia de algo, pues un personaje concreto pues pueda aportar ese algo que falta. Yo que sé, un healer o un tanque. En fin, Oscar, tú sabes de estos conceptos más que yo. Es decir, tiene que haber un equipo equilibrado porque si no, no va a ningún sitio, lógicamente. Por supuesto. O sea, es una base. Tener un equipo equilibrado, cada clase definida y cada uno con su función determinada. realmente son Destiny no pasa. Tú puedes llevar, insisto, tres personajes de las mismas clases y la experiencia va a ser prácticamente la misma. No vas a encontrar ni más dificultades ni más problemas. O sea, realmente vas a ponerte a pegar tiros, tendrás habilidades súper tochas que también repercutirán en matar enemigos, pero realmente la experiencia no se va a ver mermada por llevar un equipo desequilibrado. Aquí no hay desequilibrio. Si llevas tres personajes iguales, pues vas a disfrutarlo igual, sin ningún tipo de complicación. Por lo tanto, para mí, la dependencia de una clase respecto a otra no existe. No existe eso. Realmente da igual qué clase lleves, es una opción personal según el personaje que tengas desarrollado, pero realmente no influye demasiado en el devenir de la partida, o al menos esa es mi opinión. Otro motivo por el cual para mí no es un MMO, la escala de Destiny. Ya sé que Destiny inicialmente uno piensa, joder, un juego ambientado en el espacio, te mostraron los trailers y decías, hostia, este juego debe ser inabarcable, enorme, gigante, guau, Dios, me voy a perder buscando arbustos y cuevas extrañas, qué guay. No. Quiero decir, un MMO de los que hay ahora, bueno, de los que hay ahora o de los que había, da igual. Son juegos, Oscar, estarás de acuerdo conmigo, en que a veces te abruma, ¿no? Lo gigantes que son, lo grandes que son, su escala es brutal. Brutal, es decir, este juego para digamos, abarcarlo al 100% me va a llevar tiempo. No, y claro, son juegos en los que no subes a nivel máximo en 5 horas. Exactamente, pero materialmente son juegos grandes, sí, con entornos enormes, ¿no? Destiny no es un juego grande. Es un juego que está fragmentado. Os explico cómo es Destiny en ese sentido. Destiny realmente, tú tienes la órbita en la cual te mueves, donde puedes ir a la torre, que la torre es, digamos, ese lugar en el cual pues puedes comprar equipo, puedes recibir recompensas, puedes adquirir contratos de NPCs. O sea, es, digamos, tu centro de actuación o tu centro para decidir qué vas a hacer o qué no vas a hacer, o simplemente para equiparte. Después está la órbita en la cual te vas moviendo de planeta en planeta. Tú estás en la órbita con tu navecita, vas pinchando unos planetas, o bueno, en este caso pinchando con el cursor, vas dirigiéndote al planeta que quieras ir. Ese planeta te da paso a otra pantalla y ahí ya te aparecen las misiones que quieres hacer, ¿no? Es decir, tú pinchas en esa misión, bueno, pinchas, metes el cursor en esa misión y la haces, punto. Es decir, ni siquiera hay transiciones en el sentido de, bueno, ya he pasado esta zona, voy a la siguiente. No, aquí no hay transiciones. Aquí cuando superas una fase en la cual has decidido, jugarla, cuando la acabes, el juego sencillamente te expulsa de esa fase y te lleva a la órbita otra vez. Ya está, se acabó. Tú acabas la misión, te dan un tiempo atrás, en X segundos te volverás a la órbita, te expulsa de esa misión y tú vuelves a la órbita para decir lo que quieres hacer después. O sea, realmente la escala no existe. O sea, es un juego que sí, que tiene sus planetas. En cada planeta las misiones que tú vas a realizar y no realices, pues te chimpan de allí, vuelves a la órbita y luego ya tú decides lo que quieres hacer. Vamos, que cada misión es una sala. Exactamente, eso es, Oscar. Exactamente, es más o menos así. O sea, realmente aquí no hay transiciones en el sentido de moverte de un sitio a otro, invertir tiempo en moverte y mientras me muevo voy a matar enemigos para, oye, ganar un poco de experiencia mayores. No, aquí no hay eso. Tú acabas una misión, te piras a tu órbita y se acabó. Es muy parecido a lo de Mass Effect, tal cual. O sea, cuando te mueves por la galaxia con tu nave, escogiendo a dónde quieres ir, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo. Tú tienes la órbita con tu nave, decides a dónde quieres ir y una vez acabes esa misión, vuelves a la órbita de forma automática. Tú no tienes que hacer nada más. Vuelves y ya está. Y si te apetece, pues mira, empiezas esta misión y no quiero seguirla jugando, pues lo mismo. Le das al botón Select. Bueno, en el caso de One no es el botón Select, pero ya me entendéis. Le das al botón Y, mamá, tienes pulsado para que te vuelva automáticamente a la órbita y para que a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero ya os digo, la escala de Destiny es una escala fragmentada. Es un juego que realmente no es especialmente grande. Y de hecho, a mi juicio, tiene un defecto bastante grande y es que repite muchos escenarios. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, por ejemplo, qué sé yo, estás jugando en Venus o en la Luna y te das cuenta de que aunque haya, yo qué sé, 7 u 8 misiones diferentes en la Luna, pues que realmente los escenarios se reciclan o bien literalmente, o sea, juegas siempre en el mismo escenario, o bien con ligeras variaciones. Por ejemplo, yo qué sé, imaginaros, hago una misión determinada en una parte de la Luna. Bien, después hago otra. ¿Qué pasa? Que esta otra es el mismo escenario, pero que te añade una habitación a mayores o te añade una sala a mayores que antes estaba desbloqueada, ¿no? Simplemente eso. Con lo cual, la sensación de reiteración a veces al jugador le resulta un poco pesada, ¿no? Porque te das cuenta de que si bien es cierto que los planetas entre sí son muy diferentes, luego la sensación de repetición de escenarios o de reciclaje pues juega una mala pasada al jugador, ¿no? Aquí es cuando te preguntas que tanto presupuesto para que al final el juego sea algo tan repetitivo. En ese sentido, la verdad es que es otra crítica que yo le hago. Sí, yo creo que Bungie debió currarse un poco más el diseño de los mapas. No, a ver, ojo, no el diseño de los mapas, porque los mapas en sí mismos son muy buenos. Pero, coño, aportar más variedad de los mismos. Yo pienso que eso también es un requisito. DLC. No creo DLCs, porque realmente, Oscar, es un problema que se extiende endémico, o sea, que se extiende a todos los planetas. O sea, aunque la variación artística sea muy distinta de unos de otros, lo cual es elogiable, el diseño de los mapas en sí mismo es muy parecido entre sí. Es decir, ya te digo, la Luna, tú juegas en la Luna, haces misiones y es que realmente siempre estás en el mismo lugar. ¿O te das esa sensación de que estás en otro lugar? A ver, es que la luna es... Bueno, Oscar, ya me entiendes. Ya sabemos cómo es la luna. Pero también te puedo decir lo mismo de la Tierra y te puedo decir lo mismo de Venus. Cuando realmente no hay esa excusa de, joder, es que la luna es muy parecida entre sí. Bueno, es que la luna es la luna. En la luna solo hay un ambiente, en la Tierra no. No me refiero a eso, no me refiero a eso. Esto pasa en todos los planetas, ¿no? Vale. Con lo cual es otra crítica que hago. Yo creo que quizás además, más aún, cuando, si es un juego muy fragmentado, como ya he dicho antes, con varias misiones, con varias, y cada misión es un mapa, pues hombre, yo creo que Bungie debería quizás esforzarse en hacerlos un pelín diferentes, ¿no? Pero bueno, vale, es otra crítica que le hago. Bien, y otro argumento que yo utilizo ya me sirve para comentar cosas con el cual defiendo mi postura de que no es un MMO las habilidades. El sistema de habilidades, aunque está bien hecho, porque son habilidades que, bueno, que te permiten crear un personaje más o menos particular, pero no se puede equiparar a las habilidades o al árbol de habilidades de cualquier MMO en sentido clásico, que son habilidades, pues casi diríamos, que casi tienes que estudiar para decidir cómo quieres que sea tu personaje, ¿no? Es decir, el hecho de hacer una build diferente para cada personaje, para elegir qué hacer, por qué rama irme, y el resultado que finalmente es aquí, ¿no? Aquí las metas habilidades que hay son habilidades que están muy bien, ojo, pero que no llegan ni al nivel de complejidad, por ejemplo, de un Borderlands, ni siquiera eso. Borderlands, que también tiene un sistema de habilidades que está muy bien, pero que tampoco es especialmente complejo, bueno, pues el de Destiny es más simple aún. No es una crítica, ni mucho menos, ojo, ¿eh? Yo creo que lo que está es más que suficiente. Pero esto que os quiero decir, que realmente no es un MMO. Es cierto que tiene ramalazos de MMO, que tiene ciertas tendencias de un MMO, pero no es un MMO en sentido estricto. Yo creo que Bungie, la intención de Bungie ha sido crear una especie de experiencia que abarque la moda a día de hoy de ese mundo que está en continuo crecimiento, ese mundo de comunidad, de contacto con otros jugadores y de que a lo mejor un día te metes en la partida y resulta que Bungie ha introducido una nueva intrusión, una nueva raid, que puedes jugarla. Y también la experiencia, a lo mejor, más clásica de un shooter, que yo creo que en ese sentido han fallado un pelín, porque como ya os dije antes, en lo que se refiere a lo mejor al modo campaña principal, al modo campaña cooperativo, pues lo que es la campaña en sí está poco inspirada en general, ¿no? Así que realmente han querido coger quizás las tendencias de los dos mundos que hay a día de hoy, pero les ha salido un poco descompensada la mezcla, ¿no? Pues ya os digo, no es un MMO a pesar de que tenga ramalazos de MMO. O sea, yo creo que está bastante claro en ese sentido. Para mí no lo es, desde luego, aunque es cierto que tiene, insisto, toques de MMO. Bueno, explicado esto de por qué no es un MMO, que ya nos ha permitido también comentar las clases que hay, nos ha permitido comentar pues cómo funcionan los mapas, comentar también las habilidades, os puedo decir un poquillo cómo funciona Destiny, ya aspectos más mundanos quizás. La verdad es que es un juego de ganar nivel, de ganar experiencia. Por cierto, otro detalle que también quiero comentar a raíz de por qué no es un MMO, en Destiny el nivel máximo es 30, soy 30 niveles, ojo. Los 20 primeros se consiguen de forma convencional, con experiencia, matando enemigos o superando misiones. Y los 10 restantes se consiguen de otra forma que ya explicaré más adelante. Pero el caso es que solo hay 30 niveles, que también parece bastante poco para un MMO de los que tenemos a día de hoy, ¿no? Que suelen tener niveles más abundantes o que requieren más tiempo de juego para llegar al máximo posible. En el caso de Destiny no es así. Así que bueno, es un poco de comentarios o de pensamientos que yo tengo acerca de su no condición de MMO. Bueno, lo que os decía antes, nuestro objetivo es matar enemigos y conseguir niveles y aumentar la experiencia y hacernos más fuertes. Con experiencia conseguida y también con el equipo que ganemos. El equipo es fundamental en este juego también. O sea, el equipo, en ese sentido, además, es algo positivo porque realmente es sorprendente la variedad de armas que hay, la variedad de equipamiento, de equipamiento de protección, de armaduras. Y sobre todo las armaduras que hay luego en sí, porque son armaduras que también se pueden perfeccionar y se pueden mejorar para añadir incluso habilidades propias de las armaduras, ¿no? Con lo cual, ya os digo que en ese sentido el juego cumple perfectamente. De hecho, hay un detalle cojonudo que, si os fijáis, en cualquier partida de Destiny, ya sea, yo qué sé, porque jugáis con gente o porque estáis en la torre, que es una especie de lobby donde hay otros jugadores que están andando por allí, te das cuenta realmente de que no hay dos jugadores iguales. O sea, siempre varían en algo. Su aspecto varía en algo. No solo por el editor de personajes, sino porque su armadura es y sus armas son completamente diferentes. Con lo cual demuestra el esfuerzo de Bungie por crear equipos muy diferenciados y tremendamente variados. Yo sé el número total de equipamiento que lleva en Destiny, pero seguro que serán miles de piezas de equipamiento. Miles, una barbaridad. En ese sentido, por ejemplo, me ha recordado mucho a Borderlands, que también le pasa algo parecido con las armas. Dime, Oscar. Nada, justo tengo una pregunta sobre esto. El tema del loot. Sí. Que he leído bastantes en foros que te puedes echar 4 horas jugando para que no te caiga absolutamente nada que valga la pena. Bueno, lo que ha pasado es que Bungie actualiza mucho este juego. Y entonces lo que hizo fue corregir ciertos lugares para que el loteo no funcione. Había, por ejemplo, había una mítica cueva famosísima de Destiny que todo Dios iba a ella para ganar equipamiento, y eso lo han coartado. La forma de ganar equipo en este juego, de ganar equipo, sobre todo cuando llegas a niveles muy altos, que ya te interesa tener equipo, digamos, de alto rango, pues por ejemplo, equipo peculiar o equipo legendario o exótico, la forma de hacerlo es o bien participando en eventos públicos, es decir, como recompensa equipos legendarios, bueno, equipos, vamos a decir, de alto rango para no confundir a la gente, con contratos. Tú tienes contratos, que es algo muy parecido a los MMO, es decir, contratos en los cuales tienes que hacer una actividad determinada, contratos que te dará un NPC de la torre, que es Sander. Luego también asaltos de vanguardia, es decir, una serie de, digamos, de misiones particulares de la vanguardia, en la cual al completarlas o al ganar insignias también nos dan equipamiento. Y también las misiones de las facciones, que es lo mismo, es decir, hacemos una serie de encargos de las facciones, ganamos insignias, y eso se traduce también en conseguir equipamiento, pues, de alto rango, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo que tenemos que hacer para ganar equipamiento de verdad. Jugando de forma ordinaria, haciendo misiones simples y llanas, es muy complicado conseguirlo. En ese sentido, Oscar tiene toda la razón del mundo, porque ya os digo que es francamente complicado. Otra forma de hacerlo también es jugando en el Crisol. ¿Qué es el Crisol? El multiplayer de Destiny. Digamos que la forma de hacer el Crisol es como si fuese otro planeta diferente. Es decir, tú vas a la órbita y te parece lo que sería el planeta Crisol, que no es un planeta. Te metes en él y automáticamente ves todos los modos multiplayer que hay, ¿no? En este caso, vamos a comentarlo ya, son el modo control, para 12 jugadores, que es un modo de captura de zonas y mantener las zonas. Enfrentamiento para 12 jugadores también, que es un modo deathmatch por equipos. Rescate, que es para 6 jugadores, que también es un modo parecido al de zonas, pero en este caso con reliquias. Luego también tenemos el modo disputa, que es para 6 jugadores, una especie de deathmatch por equipos, pero también más limitado y con otras características. Y también el modo escaramuza, que también es por máximo de 6 jugadores, que en el caso que también tiene condiciones especiales, como si fuese una especie de deathmatch, pero también con condiciones especiales. O sea, el Crisol es el modo multiplayer de Destiny, punto, ya está. Si tú quieres jugar a modo multiplayer, te vas al Crisol y te olvidas de todo lo demás. Y aquí también, si consigues avanzar y conseguir, digamos, prestigio, conseguir, pues, avanzar en esta modalidad, pues también conseguirás equipo legendario. Pero los niveles son los mismos de la campaña, ¿no? Los mantienes en el multiplayer. Sí, vamos a ver. O creas otro personaje. No, tú mantienes todo. Es decir, tú, tu personaje del modo ordinario, del modo, vamos a decir, los modos campaña normales, se mantiene en el multiplayer. Tanto tu equipo como tu nivel. ¡Ojo! Claro, pensaréis, coño, pero si yo soy nivel 25 y me enfrento a un tío que tiene nivel 7, lo voy a violar. No, realmente no. No, porque en ese, cuando tú juegas en el Crisol, digamos que se equilibra todo. Un tío que sea nivel 7 y tú seas nivel 29, pues te va a matar igual. Realmente se equilibra para que todo esté en igualdad de condiciones, lógicamente, porque si no sería la cosa bastante complicada, ¿no? Encontrar, digamos, partidas igualadas porque la gente estaría muy desequilibrada. No. Todo se equilibra para que no haya ningún tipo de diferencia, más allá del equipo que lleves, que tampoco. O sea, que realmente no os preocupéis por eso, porque aunque sea el primer día que juguéis y tengáis nivel 1, no va a pasar nada. Podéis jugar tranquilamente y conseguir prestigio y conseguir, pues, equipamiento de calidad, ¿no? Bien, así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Ya os digo, el modo Crisol es el modo multiplayer de Destiny. Está al margen, pero realmente mantenemos nuestro personaje, nuestro nivel. Y podremos incluso ganar nivel jugando en modo multiplayer si nos apetece. O sea, si no queréis ganar nivel jugando en el modo ordinario, podemos jugar en multiplayer y también ganamos nivel sin ningún tipo de problema. Y en ese sentido, no os preocupéis, insisto, por el tema de las diferencias que puede haber entre un jugador de más nivel que otro, porque eso no desaparece. Yo os recomiendo jugar al modo multiplayer porque se ha criticado mucho, se ha dicho que pasa muy desapercibido, que no está a la altura de los Halo. Yo no estoy de acuerdo, para mí es un multiplayer que huele a Bungie por todas partes y que merece mucho la pena. ¿Qué pasa? Que yo también pienso que quizás se ha quedado un poquillo ensombrecido por lo que es la experiencia alternativa de Destiny, ¿no? Que es este modos cooperativos o esta experiencia cooperativa del juego, ¿no? Quizás por eso ha quedado un segundo plano, pero tampoco quiero que lo ignoréis porque ya os digo que merece mucho la pena. Pero bueno, ahí tenéis el Crisol. Bien, antes os comentaba el tema de... Bueno, ya para hilar más fino, también quiero hablaros un poquillo de las misiones principales que hay, ¿vale? Tenemos las misiones de la historia, que son las misiones principales de la historia, que nos narran la historia principal de una forma bastante parca, como ya dije antes. Luego tenemos las misiones de patrulla, que son las misiones quizás más sosas en cuanto a contenido. Realmente, bueno, sosas, tampoco es que tenga mucha diferencia respecto a las misiones de historia, con lo cual hice poco a favor de la historia principal. Pero no, son misiones que tienen unos objetivos bastante churrescos, muy anodinos, de realmente, pues, mata X enemigos, consigue esto, tal y cual, ¿no? O sea, que realmente son misiones que hacemos para conseguir nivel y poco más, ¿no? Porque no aportan nada al conjunto del juego o conjunto de la historia. Las hacemos porque están ahí y porque está bien hacerlas, porque ganamos experiencia. Luego está el modo asalto, que a mí es el que más me gusta. Las misiones de asalto, para empezar, nos obligan a jugar con dos colegas, modo cooperativo Destiny es para 3 jugadores como máximo, salvo que juguemos las raid, que en ese caso son para 6. Pero en este modo asalto para 3 jugadores es obligatorio, además, con lo cual uno puede entender hasta qué punto pueden ser difíciles estas misiones. Para mí son las mejores, son las más trabajadas, y además en cada una de ellas aparece un enemigo final súper tocho, súper tocho. Más un enemigo final diferenciado respecto a otros enemigos, y que la verdad es que es tremendamente complicado. Incluso aunque tengas un nivel, el nivel recomendado para esta misión, o que tengas un nivel superior, da igual. El enemigo final está overpowered total. Es súper duro y va a costar un huevo, digamos, eliminarlo. El esquema de las misiones generales. Bueno, el esquema es siempre el mismo. Tú empiezas, matas enemigos, avanzas. Objetivos bastante simples, no plantean ninguna dificultad. Aquí no hay puzzles ni nada por el estilo. Aquí solo es matar. Y luego, digamos que la zona chungas llega cuando llegamos a la zona de reaparición limitada, ¿no? Cuando jugamos normalmente y nos matan, no pasa nada. Nos matan y aparecemos en, a lo mejor a 5 metros de nuestro lugar de muerte, y podemos seguir jugando sin ningún tipo de complicación. No pasa nada. Pero en los modos de reaparición limitada, realmente la reaparición es a través de checkpoints, con lo cual si nos matan vamos al checkpoint más cercano, perdiendo todo el avance que habíamos hecho. O sea, que lo cual la cosa se pone más jodida, por así decirlo, ¿no? Con lo cual cuando jugamos en estas zonas, realmente la obligación de ser más precavidos, de tener más cuidado, pues exige al jugador que no se lo tome tan a la ligera, ¿no? No hace falta decir que en el modo asalto, cuando enfrentamos a este jefe final de fase, pues por supuesto es una zona de reaparición limitada, con lo cual mucho ojito, porque podemos perder perder vidas, iba a decir, perder oportunidades o perder partidas de una forma bastante fácil, ¿no? O sea que ojito con el modo asalto, porque para mí es lo mejor y lo más complicado. Y luego también, bueno, están las raid que Bungie está, por ejemplo, Rungi metió hace poco la cámara de cristal, que ojo con estas incursiones, Bungie le llama incursiones, porque algunas de ellas, por ejemplo, está la cámara de cristal, que yo no la he jugado, está recomendada para jugadores de nivel 26, más o menos, ya a nivel muy alto. Y la gente que lo ha jugado dice que es una cosa que es imposible. Es decir, que realmente es un auténtico reto, que es una cosa casi enfermiza. Y que la duración de alguna de estas raids puede superar las 10 horas. Sí, ya leí yo. Joder. Algo. La primera raid que se sí. hizo en Destiny duró 11 horas y pico. Que es un punto muy positivo, ojo, porque yo creo que en este sentido también Bungie se esfuerce. Oye, vale, este juego tiene una duración determinada. Si solo vas al modo historia principal, pues te va a durar. Bueno, va a tener una duración media. Pero a mí me parece un poco exagerado que pase de las 10 horas. Bueno, pero quiero decir que este juego realmente dura lo que el jugador quiere que dure. Puede durar muy poco, puede ser casi infinito, ¿no? Es decir, en ese sentido yo agradezco que metan esta raid, porque es una forma que los jugadores tengan de darle, seguir dándole caña al juego, de seguir ganando experiencia. Y creo que está muy bien, ¿no? En concreto la cámara de cristal, que es un reto cojonudo. Bueno, lo que os decía antes de la experiencia, veréis, hay dos experiencias. La máxima, en teoría la máxima, cuando llegamos al nivel 20, que no es complicado llegar al nivel 20. Luego está la experiencia mayores, que nos permite llegar al nivel 30. ¿Qué pasa? Que la experiencia ordinaria hasta nivel 20 se consigue de forma convencional, matando enemigos y ganando experiencia, punto. No hay más secreto que ese. En ese sentido, pues la verdad es que no hay mucho más que explicar. Pero luego, esos niveles a mayores son niveles que conseguimos con la luz. Oye, ¿qué coño es todo? Bueno, básicamente cuando llegamos a nivel 20 aparece un nuevo parámetro que es la luz. Y este parámetro viene asociado a equipamientos de protección de alto rango. Antes de decir a Oscar, pues digamos los peculiares, los legendarios y los exóticos, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo del jugador cuando llega a nivel 20 y en caso de que quiera llegar al nivel máximo es básicamente conseguir estos equipos de alto rango y conseguir que tengan afinidad a la luz. Hay equipos, por ejemplo, hay equipos que tienen un porcentaje de luz determinado, pero que podemos mejorar a base de usarlos para que tengan incluso más parámetro de luz, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que para hacer eso también tenemos que comprar materiales y también tenemos que invertir pasta para mejorar, ¿no? O sea, es como una especie de crafteo de equipamiento, ¿no? Por así decirlo, para que lo entendáis. O sea, que realmente aquí lo obligatorio es centrarse más en conseguir, pues, equipamiento de alto rango y que nos permita a nuestro personaje, pues, aumentar su nivel y aumentar sus, digamos, sus características, básicamente. Con lo cual, el juego se divide en dos partes. Aumenta de nivel matando enemigos y aumenta de nivel consiguiendo equipo de calidad. Con lo cual ya se exige, pues insisto, hacer misiones de un tipo determinado, como ya expliqué antes, e intentar dentro de posible, pues, acceder a este equipo de alto rango. Con lo cual la experiencia cambia radicalmente. Hay gente que considera que es un coñazo, hay gente que le gusta bastante, bueno, eso ya es una opinión de cada uno, pero digamos que el objetivo del juego cambia radicalmente. Aquí ya no se trata de matar enemigos, sino de conseguir equipo de calidad, que puede estar vinculado o no, es decir, puede tener relación o no. Y como ya os dije antes, Bungie se está esforzando mucho por intentar eliminar zonas de loteo para que la gente no se pase horas y horas, pues, en la misma zona matando enemigos y consiguiendo equipo, ¿no? Con lo cual, aquella gente que quiera conseguir equipo con un esfuerzo relativo, pues que sepa que va a estar jodida, porque eso se va a acabar. Hombre, pues eso es una putada porque es parte del salseo de este tipo de juegos. Sí, hombre, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que muy quieren, sobre todo quiere esforzarse en que la gente pues haga otro tipo de encargos, otro tipo de contratos. Los contratos, por ejemplo, los tenemos en el propio inventario. Podemos tener un máximo de 5 contratos a la vez. Aunque es cierto que podemos eliminar un contrato que no nos guste para irnos a por otro. Pero bueno, el caso es que quieren que nos quizás estemos más vinculados a lo que es el universo de Destiny. Pues a lo mejor pues las misiones de las facciones, de la vanguardia, el hecho de hacer contratos de Sander, etc. O participar en eventos públicos, ¿no? Con eso conseguiríamos equipo de calidad. Y creo que esa es la intención de Bungie, que digamos nos integremos mucho más en lo que es el universo de Destiny. Al menos yo lo veo así. Bien, yo creo que está más o menos todo explicado. Es decir, no hay mucho más que decir. Destiny, ya os digo, es un juego que quiere mezclar dos conceptos. El shooter clásico, que en ese sentido pues lo consigue a medias. Es verdad que la experiencia de los tiroteos es absolutamente divertida, porque eso es muy, muy Bungie. Tal cual es Halo. O sea, los tiroteos, por ejemplo, las granadas que utilizamos, la gravedad, la guía de los enemigos, que en ese sentido, si estuviese aquí Gaspar, le gustaría oír esto, pero los enemigos realmente son muy listos, muy pillos, muy cabrones. Bueno, ya hablaremos de eso en el apartado técnico, pero realmente la acción en sí misma es absolutamente divertida. Y también ha querido mezclar un poco la tendencia de los MMO, pero no es un MMO. Tiene ramalazos, tiene, digamos, préstamos de ese género, pero no es un MMO en sentido estricto, ¿no? Porque si lo fuese, como ya os dije antes, sería tremendamente limitado, ¿no? Bien, hablando de apartados técnicos, pues yo debo deciros una cosa. A mí, de los juegos de la nueva generación que han salido hasta ahora, dejando a un lado Rise o Killzone, Shadowfall y demás, a mí es de los que más me ha gustado. Y no porque sea un juego técnicamente superior, porque realmente tampoco es así. Es un juego vi que cumple, pero que tampoco te hace decir, coño, aquí noto la nueva generación. Realmente no es así. Pero es un juego que está muy bien hecho. Muy bien hecho. Y eso Bungie, la verdad es que lo ha abordado. Técnicamente cumplen todo. Es decir, no hay nada que le puedas achacar a Destiny que funcione mal o que se pudiese mejorar. Todo funciona muy bien en Destiny, en ese sentido, en el plano técnico al menos. Y artísticamente es de matrícula de honor. O sea, lo que ha creado Bungie, el universo que ha creado Bungie tiene mucha personalidad. En el plano artístico, ¿eh? Otra cosa es la historia, que ya os dije antes que no está conseguida. Pero el plano artístico es una absoluta maravilla. O sea, incluso los planetas entre sí son muy diferentes. Y cada planeta tiene su propio estilo, su propia forma de entrar al jugador por los ojos. O sea, que en ese sentido, artísticamente, matrícula de honor. Es un título que ahí lo han bordado. O sea, no tengo ningún tipo de queja en el plano técnico, ¿no? Así que perfecto. No sé cómo están las versiones de PS3 y 360. No tengo ni puñetera idea. Creo que en general también cumple bastante bien, aunque tendrá sus limitaciones, por supuesto. Pero la verdad es que Bungie en el plano técnico lo ha hecho francamente bien, sin grandes alardes, ojo, pero cumpliendo de sobra. Y además, insisto, artísticamente se nota que tienen bien aprendida la lección de Halo. O sea, es un juego fantástico que la verdad es que te entra por los ojos. Tiene, además, sorprende sobre todo la paleta de colores, la gama de colores es muy intensa, muy viva. Es algo que a mí particularmente siempre me gusta en cualquier videojuego, ¿no? O sea, parece que estás jugando un arco iris o algo por el estilo, ¿no? Está francamente bien, me gusta mucho. Y bueno, en lo que se refiere a la música, el doblaje es genial, salvo por el personaje principal. Bien escrito que habla poquito, menos mal, porque es la voz que más desentona respecto al resto. Es un doblaje de calidad. Es un doblaje que también es cierto que, por ser una historia que está narrada de una forma tan peculiar, tan pobre, realmente los diálogos no es que abunden muchísimo. Realmente no abunda bastante poco. Pero bueno, lo que está doblado está muy bien, buen nivel interpretativo y buena, sobre todo, buena calidad de las voces, en el sentido de que nunca escuchas una voz más baja respecto a lo que es el sonido del juego, por ejemplo, que es algo que suele pasar mucho en ciertos títulos, ¿no? Por ejemplo, el doblaje, muy bueno, será por el personaje principal. Y después la música es genial. La música es genial. También hay matrícula de honor, o sea, la música está al nivel del diseño artístico del juego. La música es genial, genial. En ese sentido también repiten un poco la experiencia con Halo, que tiene una música fantástica y que acompaña muy bien la acción, ¿no? Ahí tampoco falla Bungie. Lo que se refiere a efectos y demás, bueno, pues como solemos decir, en un juego que tiene un presupuesto de 340 millones de dólares, creo que eso tampoco va a fallar mucho. No, es que no, si fallas para darles de hostia, ¿no? No, el sonido es perfecto, o sea, parece que estás en el espacio. Yo no sé cómo es estar en el espacio, pero tengo una ligera impresión al ver este juego. Y la verdad es que en ese sentido nada que criticar, la verdad. Conclusión, veréis, voy a haceros una pequeña reflexión, así un tanto interesante. Yo tengo la sensación de que muchas veces un analista comete el error de, cuando te enfrentas a un juego que esperas bastante, además un juego que sabes que es una compañía que tiene mucha personalidad en el trabajo que hace, y además que ha creado un juego, en este caso, pues es casi una leyenda como es Halo. A veces un analista comete el fallo de intentar adaptar lo que él tenía en mente, lo que era ese juego. No sé si me explico, o sea, tú tienes una idea preconcebida de lo que es Destiny, y cuando lo ves y ves que esa idea que tenías no se cumple, entonces ahí empiezan tus problemas, tus prejuicios hacia el juego. O sea, realmente lo que quieres es que el juego se adapte a lo que tú tenías en mente que fuese. Y realmente no es así, es prejuzgarlo, no es justo para Destiny. Creo que a mucha gente le ha pasado eso, esperar una especie de Halo, porque es Bungie básicamente, y al ver que realmente se alejaba de todo eso, pues ha empezado la criba, las hostias, las recriminaciones, el joder, el Bungie, ¿qué has hecho con este juego? En ese sentido, lo que dijo en su día Bungie de ojito con las calificaciones de Destiny, porque hay algunas que no van a reflejar lo que es el juego. Ellos dieron una advertencia de que había algunas otras que iban a ser especialmente bajas y que sería una cuestión de quizás no entender lo que es Destiny, ¿no? O sea, que realmente el analista tenía en mente una cosa y al ver que no se cumple, automáticamente lo castiga, cuando realmente el juego hay que calificarlo por lo que es, no por lo que te gustaría que fuese, ¿no? Lo que, ahí estamos todos de acuerdo. A mí fue lo que me pasó al principio. Yo al principio jugando a Destiny decía, coño, ¿qué es esto? Esto no es Halo. Yo me esperaba un Halo. Esto no es Halo. Esto, ¿qué es esta cosa tan extraña, ¿no? Sobre todo al principio, que además tienes que adaptarte al juego, aprender sus dinámicas, acostumbrarte a él. Hay cosas que te chocan, no lo entiendes, te confunde. Pero cuando pasas esa fase de prejuzgarlo y de un poco intentar entenderlo, te das cuenta de que es un gran juego. Porque es un gran juego realmente. Es un juego muy divertido, muy viciante, y que sobre todo en la experiencia multiplayer, pues la verdad es que su calidad crece entero, ¿no? Creo que no hace falta decir que Destiny es mejor jugarlo con gente. Esto creo que no hace falta decirlo, porque efectivamente es un juego pensado para experiencia cooperativa más que por otra cosa. Puedes jugarlo solo si quieres y no hay ningún problema, puedes jugarlo sin ningún tipo de problema, pero creo que la experiencia cooperativa es la que le da puntos a favor, ¿no? Entonces, realmente, cuando aceptéis lo que es Destiny realmente, cuando aceptéis su esencia con sus problemas, ojo, no digo que sea perfecto, pues podréis disfrutarlo sin ningún tipo de prejuicio. O sea, realmente el juego hay que valorarlo por lo que es y no por lo que te gustaría que fuese. Creo que es básico en cualquier videojuego y debería ser el trabajo de cualquier analista. En ese sentido, creo que la cosa está más que clara. Bueno, dice Dap en el chat, de los 30 FPS para un shooter en primera persona y el FOV reducido no se comenta nada. Bueno, los 30 frames por segundo, yo sinceramente, en el caso de Halo, perdón, de Halo, Dios santo, ya se me ha ido a la cabeza. En el caso de Destiny, como tiene un estilo jugable muy parecido a Halo, con esa gravedad tan extraña que tienes, es que los Halo cuando saltas tarda 2 horas en llegar al suelo. Sí. Y realmente, a ver, sería mucho mejor jugarlo en 60 frames por segundo, eso por descontado. Pero en el caso de Destiny, como tiene ese toque Halo, ese toque, esa particular forma de jugarse, realmente no notas tanto. En serio, no notas tanto. O sea, realmente lo juegas perfectamente. Creo que el punto a favor que tiene es que Bungie, si bien no ha conseguido 60 frames por segundo, sí ha conseguido que los 30 frames sean perfectamente estables. Incluso creo que en las versiones de Play 3 y Xbox 360, ¿eh? O sea, creo que tiene bastante mérito. O sea, que dentro de lo malo es estable y además con esa particularidad que tiene Bungie de hacer sus shooters, pues realmente tampoco lo notas tanto. Es un juego bastante particular, muy sui generis en ese sentido. Pero bueno, que podría ser mejor, bueno, por supuesto. Supongo que una futura versión de PC pues ya arreglará ese defecto. Entonces a Dab le empezará a gustar el juego. No, a Dab solo le gusta lo que sale en PC. Nada más. Por eso, si sale en PC a lo mejor. Ya, pero en fin, ese es el problema que tiene Dab. Si sigue siendo como ese juego técnicamente, no creo que le guste a Dab, ¿eh? Bueno, a ver, si lo sacan en PC, supongo que no harán esa limitación de frames. Digo yo, es una suposición mía. Sí, pero vamos, nunca se sabe. No sé si hay alguna pregunta más o... David, tu criterio personal con respecto a este juego, ¿ha merecido la pena? A mí me ha gustado mucho. Ya os dijo que hay que atarse a él, hay que entender lo que es. Yo que quería hacer Bungie, coño, es un poco injusto. Encasillar a Bungie en un género determinado, o un estilo determinado más que un género, porque esto no deja de ser un shooter en primera persona. Pero coño, Bungie también tiene derecho a probar nuevas cosas, ¿no? Es decir, no tienen por qué hacer un Halo extraoficial en otras consolas, porque eso es lo que quería la gente. Bueno, pues no han hecho eso. ¿Hay algún problema respecto a esa decisión? Pues si hay algún problema es porque la gente ha prejuzgado y porque se espera otra cosa que no es, pero eso no quiere decir que sea malo. Para mí es un juego tremendamente divertido, tremendamente adictivo, y que la experiencia de disparar, que para mí es fundamental, lo cumple a la perfección. Que tiene sus problemas, esa narrativa pobrísima, casi inexistente, esa repetición de mapas, reiteración de mapas. En fin, esa quizás esa mezcla descompensada entre un estilo y otro, pero coño, a mí me parece un juego notable. notable y que merece mucho la pena. ¿Qué pasa? Que al ser Bungie, pues quizás la gente se espera otra cosa, insisto, o se espera algo superlativo. Yo creo que hay mucho margen de mejora, o bueno, mucho margen de mejora, hay margen de mejora, tampoco es que haya mucho margen de mejora, pero yo creo que un hipotético Destiny 2 debería esforzarse Bungie sobre todo en hacer una experiencia de modo historia más trabajada, ¿no? Hacer campañas principales más trabajadas, con más variedad, y con eso ya sería casi perfecto, ¿no? Pero bueno, en fin, ya es una crítica personal. A mí me ha gustado bastante, creo que es un juego notable, creo que es un juego que a ti te podría gustar mucho, porque creo que va con tu estilo. Y joder, pues es lo que es, hay que aceptar lo que es y hay que tener un poco de respeto por lo que quiere hacer Bungie, porque Bungie tampoco está obligada a satisfacer a los fans de Halo. Creo que las cosas tampoco van por ahí. Y cuando aceptes eso, y cuando aceptes que es un juego de Bungie diferente a Halo, que fue lo que me pasó a mí, pues entonces seguramente empezarás a disfrutarlo de verdad. Si no, bueno, pues entonces es mejor que lo dejas en la estantería y juegues a la Master Chief Collection. No, es que de verdad, a mí, a ver, no es que me moleste, pero se ha sido bastante injusto con este juego, en general, bastante injusto. Bueno, y terminamos aquí el análisis y nos vamos al foro, complejolanda.forex.net, donde han estado comentando durante el programa. Óscar, nuestro forense. Voy a ello, buscando el último leído, aquí. Brutal Vomit dice... Así, como describen el juego cancelado de Blizzard, parece una mezcla entre los Sims y el WoW. Sí. La verdad, a mí también me recordó algunas cosas a Second Life. Lisbeth, aquí la polémica del Rubius. Muy de acuerdo con Jorge con respecto al Rubius. A mí me parece un lelo, con suerte, pero un lelo al fin y al cabo. Y en cuanto al doblaje, con la cantidad de buenos dobladores que hay en España... que es su trabajo y además serán probablemente los mejores dobladores del mundo y van y cogen a este. Es una herramienta para llegar a los niños ratas, si no, no se entiende. En fin. Denis el Azul, en Estados Unidos llaman hasta actrices porno para doblar videojuegos, pero siguen siendo profesionales de la interpretación. Eso es cierto. Sí. Sasha Grey dobló un personaje, el Saint Row. También hizo mofa del Applegate. PHF Ceramic dice, casi 20 años de trato ejemplar, enfatiza en mayúsculas, hacia Insomniac por parte de Sony, y en dos meses va Microsoft España y se la follan con lo del Rubius. Lo mínimo aceptable en doblajes es el Santiago Segura de Brutal Legend. Fijaos que yo Brutal Legend lo puse en inglés porque no soportaba... Pero por lo menos él es un actor profesional. Sí, es un actor profesional. Sí, pero no estaba interpretando, estaba siendo Santiago Segura. Por tanto, tú escuchabas al personaje y... Yo me jugué el juego entero y está bien. Está bien. Doblaje. Pues yo no pensaba en el personaje del videojuego, pensaba en Santiago Segura. Porque lo conoces. Claro, porque no, porque era él, no estaba interpretando, no, estaba haciendo del mismo leyendo unas frases. Oscar, ¿te lo acabaste así? Yo me lo acabé así. Me lo acabé en inglés, claro. No, pero yo me lo acabé en castellano, tío. Ah, no, no, yo lo quité. Quité ese doblaje, no me gustó. Tercera página, a ver. Dice, tío, doblo Hermanos por Pelotas. Jorge. Y tampoco me gustó. Imagina cuántas actividades. Es que Santiago Segura, joder. Poposki dice, Pierre Solar, y pone la imagen para nosotros meme de The Crisis. Poposki, ¿qué activamos en estos casos? Orgasmo máximo. Brutal Vomit. David dirá mucho sobre Destiny, pero todos leemos sus verdaderos pensamientos. Y pone una imagen que dice, todo el mundo jugando a Destiny y yo sigo jugando a Skyrim. Bueno, Skyrim no Final Fantasy. Diego Piano, su segundo mensaje, creo que este era el segundo. El programa me está gustando, hasta el punto de seguir con él mientras me duchaba. Entre paréntesis, no hubo tocamientos. No caí en lo de Odor, eso es error de novato. Pero ahora me he marchado al trabajo, llevo conmigo el programa especial Final Fantasy en MP3, que soy un gran fan de la saga, sin contar los de PS3. Eso no sé ni qué es. En cuanto al amigo que me recomendó, creo que ha sido una buena recomendación. Hasta bueno, otra. Pues gracias, esperamos que te guste especial de Final Fantasy. El último, ¿no? Sí, uno más. Brutal Vomit dice, no sé si habrán probado el Warframe, pero a mí desde que vi el Destiny me dio mucho la impresión que es algo como Warframe en primera persona, en lo que al uso de armas y habilidades se refiere. Ahora pregunto, bueno, esto iba por el análisis, el respawn, luego de que mueres, ¿qué tal es? Bueno, ya lo hemos comentado. Porque si te sueltan en cualquier lado sin ton ni son, no, sería muy jodido. No, pero como ya dije, los claro, spawns en las zonas normales. 5 metros sí, a la redonda. No te metes lleno en la batalla y el otro es diferente. Al menos en el PvP. También quería saber qué tal los frames, también lo hemos comentado. Y si las clases están compensadas o si hay alguna más mejor que las demás, que también está comentado. Sí, están equilibradas perfectamente. Bueno, vamos a irnos con el debate y para finalizar este programa. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y seguimos aquí en el Complejo Landa con un nuevo debate, un debate barra tertulia en el que vamos a hablar del Tokyo Game Show, una feria de videojuegos que se celebra todos los años en Tokio, Japón. Y un año más ha llegado con las últimas novedades de videojuegos para el mercado japonés. Este ha sido un año, sin embargo, bastante escaso en lo referente a juegos de corte occidental, ¿no? Antes de nada, antes de empezar con hablar de juegos concretos y de cosas concretas, ¿qué os ha parecido en términos generales este evento, este año? Yo es que no sé, yo Tokyo Game Show a mí generalmente nunca me ha interesado mucho porque en general los juegos japoneses, en fin, tienen relativo. Pero bueno, he visto cosas interesantes, noticias que quizás no tengan tanta solera, pero que para mí la tienen, como puede ser el caso de los Final para PC, para Steam 13 y sus sucesivos juegos. Resident Evil Revelations 2, que me ha gustado bastante lo que vi, porque creo que es un juego que va a recuperar, o va a intentar recuperar la esencia de los primeros, al menos en parte. Y algún que otro detalle suelto. Ya os digo, a mí es un evento que tampoco me interesa mucho, pero que, en fin, solo lee los resúmenes que se dan sobre el mismo. Buah, yo he estado bastante desconectado del tema videojueguil, o de al menos las noticias y el Tokyo Game Show. He venido aquí a enterarme de lo que ha pasado. He leído algunas cosillas, como que solo ha habido 40 personas en pasarse la demo de Bloodborne. Sí, sí, o sea, lo que dice bastante de la dificultad del juego, que se rumoreaba, ellos mismos habían hablado de que iba a ser más fácil o más asequible para el público medio, pero bueno, está bien que siga manteniendo una dificultad elevadilla, a mí me parece estupendo. Y poco más he leído el tema de los Final Fantasy, que el Type Zero y todo esto, sí. que bueno, me interesa, pero tengo ahí en segundo plano hasta que no digan que va a salir copia física, entonces ahí me interesa. No, el Type Zero va a salir en físico. El Type Zero sale en físico, sí. ¿Cuál es entonces el que sale solo en formato digital? Saldrá esta versión para PS Vita, para móviles, Aguito. El Aguito, sí, el que era el... Pues entonces es cosa nueva porque el Type Zero lo habían anunciado como juego digital. A ver, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que se anunció en físico, bueno, también. Buena noticia para mí. Y a ver qué más comentáis sobre la feria. Bueno, esta feria de videojuegos en la que, como hemos dicho, se enfoca principalmente al mercado japonés, ¿qué significa esto? Pues que, aunque os pueda parecer mentira, en Japón el tipo de juegos que interesan son muy muy distintos a los que nos interesan aquí en Occidente. Por poneros un ejemplo, aquí podríamos estar interesados, estoy hablando en términos generales, por juegos como Assassin's Creed, incluso pues yo que sé, juegos de corte occidental como que es aquí de software, Skyrim por ejemplo, cualquier de scrolls, ese tipo de juegos, ¿no? Incluso Destiny, del que acabamos de hablar, ese tipo de juegos. Pero en Japón lo que interesan son los juegos directamente de marca propia, o sea, de corte japonés, del estilo, pues, juegos de series de animación anime, juegos inspirados en mangas, juegos inspirados en este tipo de cosas, ¿no? Juegos, por ejemplo, se lleva mucho esto de chicas que bailan y hacen coreografías y tal, eso se lleva mucho allí, ¿no? Entonces, el tipo de juegos en mayor medida que se ha presentado en el Tokyo Game Show ha sido sobre todo referentes a este tipo de mercado. Óscar. Nah, ayer o antes de ayer o un día de estos leí que precisamente Destiny lo está medio petando en Japón, que hay bastante publicidad. Se ha hecho mucha publicidad. Incluso después de la salida del juego tenía un stand en la feria. Que vi la lista de juegos más vendidos de la semana y está en puestos bastante altos, versión PlayStation 4. Para que te hagas la idea, eso es poco habitual. Sí, sí, a ver, sé perfectamente, sí, pero precisamente por eso digo que Destiny pues no le está yendo mal del todo por aquellas tierras. Yo creo que para nosotros lo que más lo petó quizá fuera el tema Metal Gear y Silent Hill. Sí, me decepcionó mucho el vídeo del Final Fantasy XV. Ya no me gustó lo que se vio en L3. Creo que fue en el E3. Sí. Pero esto, se ven a los fulanos ahí en coche por el monte, en un deportivo, pero o sea, campo a través y tal. Bueno. Y los tíos ahí, personajes andrógenos total y tal, me tuvo una pinta un poco asquerosa. Eso sí, visualmente muy, muy detallista y tal, pero no sé. No. Bueno, hay varios juegos que sí que han interesado en Occidente, como comentaba Jorge, Metal Gear Solid 5, Silent Hills, Deep Down, que es la nueva apuesta de Capcom estilo Dark Souls, ¿no? El Dark Souls de Capcom, podríamos decir. Bueno, más bien es estilo... Joder, no me sale ahora el nombre. Perdón, Deep Down. Del Deep Down. Ah, no. El Dragon's Crown. No, perdón. No, joder, No, Dragon's Dogma. El Dragon's Dogma. Bueno, será algo así, es, ¿no? Es un Dark Souls, tío. Yo creo que es un Dark Souls. Y luego tendríamos, que interesa en Occidente, el mencionado Bloodborne, lo nuevo de From Software, y tendríamos pues algún juego ya tirando al mercado japonés del estilo Uno es Attorney, que han anunciado, que es como una especie de nuevo spin-off, ¿no? De 100 años antes. O sea, como un Ace Attorney basado en el siglo XIX. Es algo así, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Metal Gear. Metal Gear, ¿cómo lo vemos? Yo he visto una cosa que a mí me ha dado un poco de vergüenza ajena, que es un perro con un parche en el ojo. Un lobo. Bueno, a ver, eso es detalle Kojima 100%. Eso me da un poco de vergüenza ajena. Eso es como... Eso es como el oro de The End. O sea, me estoy confundiendo ahora. El oro que salía en Metal Gear Solid The End. Bueno, son detalles de Kojima que no hay que darles mucha importancia. Son anécdotas. Chorradas. Hombre, yo Metal Gear Solid 5... Pero sí que es muy absurdo, ¿eh? Hombre, ya. Es que, a ver, hay mucho... También que Bump corra en plan Matrix por las paredes es muy absurdo. En fin, quiero decir, la saga Metal Gear tampoco pretende ser 100% realista. Eso lo sabemos todos. Y que un perro lleve parche me parece de las cosas más light que se han hecho. Pero, en fin, eso es una opinión personal. Yo Metal Gear Solid 5, pues creo que va a ser el mejor juego de la saga, sin duda alguna. Yo lo que estoy viendo... Bueno, estás apostando muy fuerte. No tengo ningún tipo de duda. Porque a mí me recuerda normalmente a Metal Gear Solid 3. En cuanto al planteamiento. Ojo, tenéis que decir que es un juego que, en cuanto a lo que es como juego, estamos hablando como jugabilidad, ¿eh? Sí. Va unos cuantos pasos por encima de Metal Gear 4. Sí, muchísimo más. Sí, unos cuantos pasos. O sea, se ve que es un juego mucho más completo. Sí. No, a nivel de lo que puedes hacer en el juego, de las mecánicas de juego en sí. No solo por eso, Víctor. Yo lo sé porque yo lo he jugado. Porque Ground Zeroes. Sí, va, es prácticamente. Va a ser, sí, lo mismo. Es un adelanto de eso. Entonces, es la experiencia definitiva de Metal Gear. Un mundo complejo, un mundo abierto, si queréis verlo así. Y con, digamos, con las herramientas que tiene su personaje para poder pasar desapercibido, para poder cumplir las misiones. O sea, para mí la experiencia Metal Gear definitiva. Que a lo mejor se pueda torcer, lo dudo bastante. Kojima es un tío bastante tiquismiquis con su trabajo. Yo creo que va a ser el mejor de la saga, sin duda alguna. Y probablemente los mejores juegos de esta generación, que se nos avecina. Bueno, yo ahora ya casi estoy al día, que este verano me ha acabado el Peace Walker. Me falta el prólogo. Y... Bueno, tengo mis teorías sobre los personajes. Después, por otro lado, pues he visto capturas de la versión de PlayStation 3 y da bastante bien el tipo. A nivel ¿De este Phantom Pain? Sí. ¿De Phantom Pain? Sacaron unas imágenes hace unos días. Ah, coño, pues pásame un enlace cuando puedas. Y pega, o sea, da bien el tipo. La historia, hombre, de momento me estoy manteniendo un poco al margen para... spoilearme lo menos posible o llegar al juego con la menos información posible, pero no sé, no tengo esa expectación que a lo mejor tenía con otros juegos de la saga. Pues no lo entiendo, Oscar, sinceramente. Bueno, vamos a continuar con más juegos que han interesado, especialmente el Silent Hills, un juego que ha mostrado un aspecto tremendo, ¿no? Bueno, concepto de juego que se comenta, ¿no? Se comenta que el propio Hideo Kojima, ya sabéis, padre de Metal Gear, está implicado en este proyecto. Y también el director de cine Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, Guillermo del Toro llegara, soy Guillermo del Toro, firma. Y sí, sí, efectivamente. No sé. Soy Guillermo del Toro y apruebo este juego. No sé qué coño aportará Guillermo del Toro a un videojuego. Publicidad, verdad, David. Publicidad. Pero aparte de eso, o sea, en serio, eso es algo que siempre me he preguntado. Pero en fin, algo hará. Publicidad o no sé, o dirá que es Guillermo del Toro. Muy buena pinta este Silent Hill. O sea, aparte, a mí me gusta porque creo que además de profundizar mucho más en el concepto de terror en los videojuegos, porque yo no he jugado la demo aún, pero fragmentos que he visto, la verdad es que son acojonantes. Sí, sí, sí. Yo creo que tira, o sea, mucho de lo que se lleva ahora de como amnesia y tal. Pero es que esto a un nivel ya de paranoia, de ver sombras que se cruzan y... Sin embargo, David, sí, sí. Eso quiero decir que en cuanto a esos, ese tipo de cosas, mola mucho el juego. Pero es increíble cómo los juegos tipo eso, Amnesia, Outlast, han afectado, ¿no? Sí. Han, de alguna manera, influido mucho, sí, en el cambio de los juegos de terror, ¿no? Pero me parece lógico, Víctor. Sí, o sea, sí, yo creo desde que luego. Un juego de terror en primera persona es lo más natural del mundo. Es la experiencia, es la experiencia realmente definitiva. Sí, sí, desde luego. Y Kojima es un tío que me cae bien porque mira que ha sido cabrón el tío. Porque en su día le preguntó, oye, Kojima, ¿vas a hacer un Silent Hill? Esto hace menos de un año, ¿eh? 6 o 7 meses. Me gustaría, pero es un género... Tengo mucho miedo, no puedo hacerlo. ¡Qué hijo puta! Pues ahí tenéis, su próximo proyecto. Bueno. Yo no he visto el vídeo, pero... No. La saga necesitaba, yo creo que necesitaba un pequeño giro. Pero no solo eso, Oscar. Necesitaba también, digamos, promoción. Silent Hill necesitaba promoción. O sea, igual que Castlevania en su día. Es que yo lo que creo es que Kojima... Va a firmar y punto. Yo, en este caso yo pienso pues que no. A lo mejor no, ¿eh? En este caso pienso que a lo no. mejor se involucra en ya plan... Veremos. Porque Kojima siempre demostró su amor por Silent Hill, así que ojito. Bueno, tenemos más juegos. Oscar. Nada, quería decir que últimamente estaba la propia Konami estaba tratando la saga un poco como saga como de algo, segunda. Algo de segunda. Como, saga de segunda. Repito, como pasó con Castlevania en su momento. Sí, y ahora con todo este rollo se ve que, a ver, es de las pocas sagas de renombre de verdad que tiene. Y, hombre, lo lógico es tratarla como se lo merece. Bueno, luego teníamos, como he comentado antes, Deep Down, el proyecto de Capcom, ¿no? Que si os fijáis, desde la demo técnica que viéramos cuando se anunció PlayStation 4, etcétera, ¿no? A lo que se vio ahora, ha habido un downgrade bastante interesante. Bueno, es que eso, sinceramente, cuando lo vimos todos, creo que todos llegamos a la conclusión de que sería imposible que fuese el juego tal cual. Imposible, vaya, no, por supuesto. Aquello fue una ida de olla o aquello fue una demo conceptual. Si yo creo así. Que era algo conceptual para intentar que a todos se nos cayeran los gallumbos al suelo. Sí, se nos cayeron, pero ahora nos hemos vuelto a subir porque, vamos, es que no tiene nada que ver una cosa no, con no tiene la nada otra. Que ver. Sin embargo, bueno, puede que en los aspectos ya, como juego en sí, jugabilidad, todo esto, puede que estemos ante un juego interesante. Lo que pasa es que Deep Down, Víctor, si mal no recuerdo, es un free-to-play. O va a ser un free to play. Sí, esa es la intención, sí. Entonces, yo me huelo a que este juego sí tendrá una pinta cojonuda, pero si quieres disfrutarlo al 100%, tendrás que pasar por caja. El juego llegará este mismo año a tierras japonesas y todavía no tenemos fecha para el resto del mundo. Si es que llega, que tampoco lo sabemos. Hombre, siendo Capcom no yo creo que no llegará, creo que defrauden en aspecto, pero bueno. Luego tenemos Final Fantasy XV. Que bueno, tiene la particularidad de que, bueno, Nomura dijo que no dirigiría más el juego, pero es que ya no sé qué cojones queda por dirigir. No, Nomura solo falta poner la firma al final. No, al parecer el juego está un 50%, eso dicen ellos, ¿eh? Bueno. Eso, mira, si fuese el 50% no se vería como se ve en ese vídeo. No lo creo, ¿ves? Ni de coña, vaya, pero bueno, en fin, ellos podrán decir lo que quieran. Bueno, en cualquier caso, este juego que yo no sé qué opináis vosotros del tema, pero es un juego ya no me parece un Final Fantasy. Mira, no, para nada. Pero no solo por la jugabilidad, que es totalmente diferente, sino por el diseño, por el estilo artístico. Es que a mí me parece una puta mierda directamente. No es Final Fantasy. A ver, después a lo mejor lo voy a jugar, lo voy a comprar y me va a gustar. A ver, a lo mejor. Pero así a primeras, llamar la atención, lo que es llamarme la atención, cero. Cero patatero. Yo ahora que esta semana anterior, yo es que... No sé, creo que todo lo que podía aprender de Final Fantasy lo he aprendido. O sea, es una cosa. He estado obsesionado. Espera el segundo, al segundo especial. Eso. De ahí se ha estado interiorizando mucho de los especiales Final Fantasy y se ha puesto a tope con las saga, a tope. Exacto, sobre todo con el primero, que me encanta. El caso es que yo estoy con Oscar, yo no sé qué es esto. Que no tiene nada ¿qué tiene ver. Final Fantasy esto? Pero te digo más, ¿qué tiene Final Fantasy el 13? El 13 igual. Hombre, porque el 13 la estética Oscar es muy parecida. Desde el 10 empezó a ir cuesta abajo. Desde el 10. No, hombre. El 12 es estilo Final Fantasy total. Jorge, va. El 12 es la secuela no oficial de Valiant Story. A mi modo de ver, ¿eh? Bueno, no. Para mí sí. Yo no me acabé el sistema de combate es igual que Wagon Story. ¿Qué dices, hombre? Muy parecido, que tío. No, hombre, que no. Sí, bueno, que no. Muy parecido, pero, Oscar. Aquí el rollo no es el tema de que cambie el sistema de combate y cosas de esas. Es el espíritu del juego. Bueno, no tiene el espíritu de Final Fantasy, el 15, digo. No, no es el espíritu para, de toda la vida, de la aventura, de, para nada. De esas historias que son para todos los públicos, pero que, historia, sacan, no sabemos, que saquen un poco al niño que tienes, ¿sabes? Es que no, esa es una japonesada tremenda. A mí me parece más bien un hack slack. Un hack and slack estilo japonés flipado. Sí, correcto. Pero, a ver, tampoco nos podemos basar en ese vídeo. El sistema de combate igual es más complejo de lo que parece en un primer momento. O igual es más sencillo de lo que parece en un primer momento, como fue el caso de 13, vale. Que es un combate súper guiado, macho. Muy bien, pero quiero decirte, ojito con esto. Porque a lo mejor nos parece muy simple de primeras, pero luego al ponerte a jugar, pues oye, tiene sus cosillas. Vale. Bueno. Y en cuanto a la trama, joder, yo ya no hablo de eso porque no sé nada de. Pero es que no sabemos nada de no eso. Sé, por tanto, no se sabe nada. Yo estoy hablando del diseño artístico, que a priori no me llama nada. Bueno, a mí tampoco me llama eso, nada. Es lo mismo que llevan haciendo unos cuantos años. Es que eso es lo pero que bueno, estoy diciendo yo. Otra cosa, ha circulado una fotografía, bueno, es una especie de captura del juego, ¿no? De esta última demo, que aparecen los protagonistas, o al menos la gente que se vio en el vídeo, en un coche, mirando hacia un lado, ¿no? Y la gente se ha puesto a quitar el fondo de lo que se ve tras el coche y a poner un montón de cosas en plan meme internet, ¿no? Y bueno, han puesto cosas como eso, gente literalmente violando juegos de Final Fantasy, como si estuviera violando la saga, cosas de este estilo, ¿no? Y tal. Bastante gracioso, ya sabéis, internet, lo mejor y lo peor del ser humano en un mismo lugar. Y bueno, nos queda un juego por comentar que lo adelantábamos ya hace unos minutos, que es Bloodborne, el nuevo juego de From Software, ya sabéis, creadores de Demon's Souls, Dark Souls, y un título muy esperado que llegará a Estados Unidos el próximo 6 de febrero de 2015. A mí este juego lo que me llama, aparte del tema jugable, que supongo que no será muy diferente respecto a Dark Souls / Demon's Souls, es la estética. Esa estética de ese. Parece que es Londres, una ciudad victoriana llena de seres. De seres de nuestra cultura propia occidental. Me parece tremendo. Es un juego muy oscuro y no sé. Me llama mucho la atención. Y después, como dice Oscar, yo creo que la dificultad va a estar a la altura. Porque efectivamente comentaron la anécdota de que solo 40 personas logran derrotar al jefe final. Hombre, está bien. Lo que pasa es que yo creo que From Software quizás debería tener un poco de cuidado. Porque me parece a mí que se está. Bueno, ellos han dicho que no era un Souls, es decir, que se querían desmarcar de lo que era la pero no han dicho, esa saga. Pero no han dicho en qué sentido, porque vamos. Yo creo que el estilo es el mismo, ¿eh? Es que es el mismo. Lo que se ha visto en los vídeos, tal. Claro, que dice Jorge que tengan cuidado porque, a ver, vale, lanzan este juego, otra saga diferente, al menos lo que se refiere a relación con sagas. Bloodborne no creo que tenga nada que ver con Dark Souls a nivel no, mental. Y Dark Souls 3 acabará saliendo. Exactamente, claro, claro. ¿No? Pero que tengan cuidado porque, joder, es que realmente no pueden hacer siempre lo mismo porque al final les van a dar caña. O sea, que tengan un poco de cuidado con esto. Hombre, a mí en este caso sí que no me molesta que lo hagan porque... A ver, Oscar, ya lo sé. Pero no es que sea un género tal, es que es una saga que es única. Sí, pero es que esto ya es otra saga en teoría. No sé si me estoy explicando. Sí. Que tengan un poco cuidado con eso. Yo no digo, para ti no es un problema, para mí tampoco. Probablemente la gente realmente desea que sea más de lo mismo. Pero hostia puta, que tengan cuidado también con proyectos de cara al futuro porque no pueden seguir así continuamente. Bueno, Sony anuncia, ya hemos dicho en noticias, que Project Morpheus, el nuevo sistema de realidad virtual, está al 85%, así que presumiblemente empezaremos a ver, pues aunque sea vídeos o cosas de esto. Y por último juego que vamos a comentar, el primer vídeo de Yakuza 0, un Yakuza inspirado... Bueno, ambientado, perdón, en los años 80, concretamente en 1988, en el que vamos a sumergirnos con Kazuma Kiryu, pero teniendo 20 años y siendo pues un recadero, un cobrador de la vida, ¿no? Es Yakuza Vice City. Hombre, en el 1 ya era un poco recadero, ya contaba... Bueno, pero aquí es más chavalín y más monger. Y John esperando Yakuza 5. A mí esta saga me flipa. No sabemos si va a llegar a Europa. No, ¿eh? Yo dudo ya que llegue. En primavera llegará a Japón, eso es lo que está confirmado. El 0, pero yo estoy cero, hablando del 5. El 5 que ya salió hace tiempo en Japón. Si no salió ahora. Y yo dudo que salga ya. Buah, es que la saga Yakuza es flipante. Y además el personaje de Kazuma a mí me encanta. Por cierto, una duda... ¿Este Yakuza 0 no se ha hecho también para Play 3 o no? Sí, sí, PS4, PS3. Ah, vale. Bueno, yo poco tengo que decir porque creo que los Yakuza, pues en fin, son los Yakuza. Es un Yakuza, pero que sale también en PS4, punto. A la gente que le guste la saga, pues lo esperará con muchas ganas. A la Oscar me remito. Bueno, no hemos hablado de todos los juegos que se han presentado o de los cuales han comentado novedades en este Tokyo Game Show. Tampoco porque tampoco da tiempo. Pero hemos comentado que, bueno, más o menos pensamos que podrían ser más de vuestro interés. Y sin más, nos vamos ya con las despedidas. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Yo no he aprendido absolutamente nada hoy. Nada, absolutamente nada. He hablado de Destiny. Bueno, creo que he intentado no justificar a Bungie, pero intentar entender lo que he querido hacer. Podrá gustar más o menos, pero merece cierto crédito. Yo creo que hay que dejar a Bungie a lo que le dé la gana, con su estilo, con su forma de trabajar, y no exigirles que creen clones de Halo como si fuesen, pues qué sé yo, simples cadenas de montaje. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que hay una nueva etiqueta en el Sol y no Sol de David, que es que cuando no sabe si es Sol o no Sol, es un Destiny. Y que el juego me llama la atención. Y también que justamente de estos dos últimos que hemos hablado, que son Yakuza 0 y sobre todo Bloodborne, pues estoy con muchas ganas de poder jugarlos algún día. Señor Jorge. Bueno, el Nazi bueno ha aprendido por el chat que... Bueno, voy a decir primero lo que aprendieron en el chat y luego digo lo que aprendí yo. Ha aprendido que está prohibido poner en el chat su nick y que se ha dado cuenta de que el 80% del programa ha estado buscando variaciones. Es que no se puede poner Nazi en nuestro chat. Hostias. Entonces tuvo que poner Nazi. ¿Qué filtro más bueno. Sí, es la hostia. Aquí tenemos... comentarios de Gaspar usa la clase Criptarca, que ha aprendido que Gaspar está en la torre, haciendo de Criptarca de guardia, troleando a los pobres guardianes con falsos engramas legendarios. Yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Nada, se refiere a los emblemas legendarios, sí. Bueno. También, bueno, Gaspar, turno de noche en GameStop, ha aprendido que... Bueno, hace el puñetero gameplay de la demo de Silent Hill. Está deseando que yo lo me hagas. Niego a hacer segundo la aviso Play ya 4. Y se le están empezando a hinchar los cojones. El loot en Destiny son los padres. Ha aprendido que el único youtuber al que permitiría doblar un juego es a Bonoman y sería el Patapón 4. Sí. Si me pagan algo. Imagínate a David con su voz de diciendo pata, pata, pata, pom. Sería hostia, ¿eh? Wii U maquinón no mentira. Ha aprendido que el staff no tiene maná y no pudimos invocar a Gaspar. Pues es verdad. Es lo que nos ha pasado. Menos mal. Es que Gaspar no se deja invocar. Con 500 millones sería Batman. Ha aprendido que nunca hablamos de Gothic y salen caracteres extraños. Son dos T mayúsculas, son lágrimas, tío. Ah, creo. Vale, no, es que no, aquí me sale raro. Ah. Bueno, yo voy a decir lo que he aprendido yo. Yo he aprendido que... que a los chavales semigallers de Final Fantasy XV les encanta ir en coche. Y disfrutar de su vida en comuna. Viviendo a tope. Viviendo a tope. Me recuerda mucho a Zoolander. Viven al límite, ¿no? Zoolander, ¿sabes? Cuando están echándose gasolina entre ellos y tal. Pues eso sí, el Final Fantasy. Qué gran película. Señores, ¿que alguien ha aprendido por el foro? Sí. Denis el Azul dice... Yo he aprendido que Kojima se inspira en Nintendo, ya que... es un plagio del personaje Wolf O'Donnell, habla del lobo de Metal Gear, de la saga Star Fox, que también es un lobo tuerto. Le ha puesto el parche en el otro ojo para que no se note. A ver, ¿qué más? Voy a cambiar de página, creo que sí, aquí no hay más. Es que alguna gente ya ha estado metiendo los preventivos. Sí, sí, claro, por supuesto. Brutal Vomit dice, hoy he aprendido cómo piensa Gaspar el... Y él diría, ya se jodió Silent Hill por estar del Toro. porque será una puta película este juego. Una peli interactiva entre Kojima y él, ¿no? Y también que Destiny, por lo que he escuchado, al final me parece que más que por no ser un MMO, es un intento de MMO que se quedó a medias. No digo que sea malo, pero es mi impresión. Pues Gaspar hubiera dicho cosas parecidas, ¿eh? Probablemente. Puede ser. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que Bono no critica lo del doblaje del Rubius porque es youtuber como él y se defienden entre ellos. También que PES 2015 pinta muy bien. Y sí. Guillermo del Toro y Kojima desarrollando un juego. No hay soporte de almacenamiento para tanta cinemática. por cierto, una cosa. PES 2014 también pinta de puta madre. No, el 2014 dicen que no. Hold Router dice: yo he aprendido que la música de Steam no da cromos. Ah, espera, hay uno más. Actualizo. Lisbeth dice: hoy he aprendido que me habéis resuelto las dudas y de momento Destiny se queda en la estantería. Me interesa, pero tendrá que esperar, que tengo muchísimos por delante antes de ponerme con él. Buen programa, como siempre, chicos. Hay más. Actualizo. A ver. Peter Pack, hoy he aprendido que después de haber escuchado más de 20 programas todavía no distingo la voz de Víctor de la de Jorge. No te preocupes, lo conseguirás, ¿eh? ¡Qué noob! Ese era Víctor. A propósito, mi admiración a este último sujeto. Jorge, no estás solo. A mí también me ven raro cuando ven mis mangas envueltos en bolsitas de polipropileno. Bueno, o sea, vamos a que son libres de ácido esas bolsas. Jorge, ¿algo más? Sí, tenemos un par de comentarios más por el chat. Ducha ha aprendido que no es el único que no sabe lo que es odor. Luego, Tyla Fox ha aprendido a Destiny, piedad con los noobies. Y, bueno, comenta una cosa Dabuno, que es que David y yo hemos doblado un juego, pero bueno, no lo hemos hecho de... Es verdad. Lo hemos hecho porque Víctor no tenía dinero para pagar a un profesional. ¿Qué dijo Dar? ¿Qué? ¿Qué cabrón, no? Que hemos doblado un juego. Jorge, tío, has doblado un juego. No eres profesional de doblaje. No, pero yo lo he doblado para ayudar a un amigo. Eres a mi hermano. Intrusismo laboral. Yo soy actor. Porque mi hermano no tenía dinero para pagar a un actor de doblaje. Pero yo creo que Microsoft tiene dinero para pagar a actores de doblaje. Y de hecho... Seguramente cobre más que todos los actores de doblaje juntos. No creo que le pase mucho. Te lo aseguro. Habría que preguntarle a él. Hombre, yo creo que pasa una factura generosa, me parece a mí. Bueno. Pero bueno, que aún así, yo os considero actores profesionales, no os preocupéis. Bueno, ya acabo ahora. Bueno, Jorge, eres un hipócrita. Hipócrita pollas. Dab, sigue atizando. Yo lo hice para ayudar a un amigo, no para ganar una pasta y vender un juego. Para ayudar a tu hermano. Dab, a pesar del FOP de Destiny, tu comentario ha sido brutal, tío. Sí, me gusta. Eres un pecero de mierda, pero me gusta. Bueno, para finalizar, yo he aprendido que la semana que viene el complejo de Anda podría o no podría haber continuación de Special Final Fantasy. Siempre dejaremos esta incógnita de si habrá o no habrá una continuación de Special Final Fantasy. La habrá, pero hombre, ¿cuándo? Podemos tirarnos así toda la temporada. Propuesta. Ahora que estoy jugando el Final Fantasy 1, quiero que se resete el especial y se empiece otra vez de cero. Si no, no se hace aquí el programa, hostia. Perdón. Sí, bueno, sí. Y he aprendido también que... ¿Alguna idea podría salir con el tema de los nicks en el chat? ¿Quién sabe, no? Si no se nos ocurre algo. Para hacer alguna cosilla así. Tienes razón. Creo que ya sé por dónde vas. Sí, sí, algo así. Y nada más, os animamos a que nos sigáis en Steam, en Mentores Steam, para seguir nuestros solds de la plataforma Steam y que estéis al tanto de las novedades londianas. Nos vemos la semana que viene en el Complejo de Anda. Que paséis un feliz fin de semana. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. Hasta luego.